Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 80, o el 27 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos, el Capitán Trueno. Guillemán Alta. Y Lord Tetanus. Se supone que Arthur Wan Kenobi llegará en cualquier momento. Se supone... Más le vale. ...que Oscar dejará de estar pintando sus cochinitos y llegará en cualquier momento. Don Berna todavía está crudelio de su gira tour artística. Berna, un abrazo. El artista. Sí, Iván... No, pues Iván ahorita está ya. ¡Chupa! Sí. Chale. En el departamento de no hagan olas. Y comenzamos con los saludos. Saluditos. No, pues ahora sí me voy a extender. Al fin y al cabo estamos nomás nosotros tres. Primeramente a Valeria y a Berenice, que ahí se pusieron contentillas cuando escuchan sus saludos. También quiero saludar a Yana Yeli García, ahí que nos hace favor de escucharnos. A veces la vida se torna un poquillo gris, ¿verdad? Pero a ver si le podemos regalar un ratito de distracción y diversión. Gratis. Gratis. También ahí a mi amiga Britanita. Puede cooperar, si gusta. No, ah, sí, no, claro, también. Digo, si le cuesta dolor la diversión gratuita, pues bueno. De esa tenemos, ¿verdad? Y también, por último, ahí a mi cabecita de algodón. ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre! ¿Ya? Ok. A Liliancita, a Marianita, a todos nuestros compañeros de la 501, a mis amigos de la ETI, generación 82-85, y también le mandamos saludos, candelas, a Eduardo Bajardo. Ah, sí. Y a su esposa Yolanda, porque nos acompañaron al trekking nocturno que tú me invitaste. Sensacional, ¿eh? Saludos. Sí, estuvo muy chido. Sobrevivimos, amigo. Sobrevivimos con dignidad, ¿eh? Y gracias a las drogas para el día siguiente. Sí, al rato les platicaremos. Y bien, y vámonos a los saludos. A nuestros nuevos seguidores en Twitter y en Facebook. En Twitter a Adán, Adano, RMG, Carlos Colín, Vex Prince, Alonso Gonzalo. En Facebook a Luis Ventas de GO, 3M, Fabiola Borunda Morales, Iván López y Ejo Gutiérrez. También les mandamos saludos a The Moonroy, a su esposa, a Lawyer Snake, a José Antonio Navarro, Seth Cosnar, Caramón el Blanco, Freaknob News, Nando Yamuaca, El Dayet, Vanessa Cabrera. ¿Cómo le decimos al Dayet? El Cachondo, desde Culiacán, Sinaloa. El Cachondo. A Olaf Dotter, a Rubén, Arturo Montoya, Giovanni Pérez Lira, Jorge León, Jorge Ontiveros, Asesino Cereal, Daniel Huerta, Isaac Ramírez, Abel Tecniquito, León M. Razo, Cristian Sánchez, al Mayor Tom, Arturo Fonseca, Francisco Hernández, Aldo Wally, Víctor Arce, Alexa Cheldonia, Israel Serra. Ah, por cierto, Alexa escribe una columna también y de repente la publica en Facebook, está chida. ¿Sobre qué? Ondas así, medio darks. Sí, te agradaría. De las que le gustan a Carlos. Sí, sí, sí. Hay que ver. Y este... Que nos comparta. Sí. Ahí está en su Facebook. Que no se ojaldra. Sombra Sager, Sebastián, sí. Aldo Wally, Santiago Solís Montes de Oca, Gilberto Cárdenas del Miskatonic, porque todavía existe el Miskatonic, hermano, ¿verdad? Más te vale, cabrón. Alfredo Lira y a nuestros amigos del Mórbido Film Fest. Y de del León. Zombie Club de León también. De León. Y eso fue. Y vámonos con las noticias porque esto. Carlos, vas a tener que llevar una cuenta muy larga. Jule. Ahí te va. Corre y se va. Mucha bilis, ¿no? Sí, de hecho, hay unas que sí, hijos de la chet. A fila. Y en la sección de Oremos al Gran Cthulhu. Alabado sea. Hace un par de semanas tuvimos la mala y muy mala noticia de que se cancelaba por parte de Konami el proyecto de Silent Hills, protagonizado por Norman Reedus y producido por Guillermo del Toro junto con Kojima. Bueno, pues parece que una nueva esperanza ha surgido, pues al parecer Microsoft está en pláticas con Konami para adquirir los derechos del juego y producirlo. Vámonos. Con ello, para que sea una exclusiva del Xbox. Digo, esto al final de cuentas no es nada nuevo, ya lo han hecho con otros títulos, por ejemplo con Final Fantasy, con Metal Gear Solid, etcétera. Como sea, pues es una muy buena noticia porque el juego pues tiene... Sí, la verdad sí. Y luego, y en la sección de... ¡Ups! Resulta que el videojuego de Mortal Kombat X se retrasa para PlayStation 3 y Xbox 360. Ya había sufrido un retraso para junio, y ahora la cadena de GameStop la pone para otoño de este año. algo sucede con la adaptación a estas consolas que no está funcionando correctamente. Digo, ahorita actualmente nada más está para Xbox One y pues está muy chingón, la neta. El juego. Es que sabes que en vez de haber metido nada más a Jason y a Depredador, hubiera metido un Gremlin, güey. Para que justificara. Ah, no, esos eran los Critters. ¿Los Critters? Los que hacían fallar los aparatos electrodomésticos ochenteros. Ah, los Gremlins. Ah, los Gremlins. Sí, los Critters se comían a las personas, güey. Eran las bolitas. Eran, ¿no?, las bolitas. ¿No? Es que era muy niño. No te acuerdas, en el vientre de tu madre. Exactamente. Y bueno, y comienza la cuenta. Ahí te va. Primera. Vámonos. Y en la sección de las secuelas que no queremos. ¡Uno! Bueno, Arthur sí, ya descubrí eso. Seguimos con las Teenage Ninja Turtles. Ah. Donde vimos ya guiños de Bebop antes de transformarse en puerco spin humanoide. A Shredder, sí, otro. Y al luchador de la WWE, Sheamus, sí, el güey gigantesco pelirrojo, que interpretará a Rocksteady. ¡Ah, cabrón! Ahora sí me quedé así como con de pastelazo en la cara. Primero con lo del puercoespín, ¿qué no queríamos que era un jabalí? Ah, sí, jabalí. Y Rocksteady es el puercoespín, ¿no? Sí. Sí, al revés, así. Ah, entonces el puercoespín va a ser Sheamus. Sí. Te admiré hace unos años, Sheamus. Eres un ejemplo para mí, Ha caído muy bajo. Anda, con botarga de puercoespín, no lo puedo creer. Sí. Pero bueno. ¿Y en las secuelas que no queremos? Dos. Pues regresan las aventuras al geriátrico, o mejor conocida como The Expendables. Y no, las aventuras del geriátrico. Y no es la reunión de exalumnos de Jima. Cabrón. Uy, aventuras en pañales para adultos. ¿No? Que salga. La danza de los viejitos. La próxima caminata nocturna vas a aventar por un barranco, ¿eh? Allá nos vemos abajo, ¿eh? Bueno, pues The Expendables 4. Ay, güey. Pues en esta ocasión Hulk Hogan se reunió con Sylvester Stallone. Ay, no puede ser. Y mientras tomaban y disfrutaban de sus drinks de Ensure, se ponían de acuerdo, pues el Hogan quiere ser el villano en la nueva entrega. Que pues casi es cosa segura que se haga. Pues sí. Sí, o sea, y urge, ¿eh? ¿Esos güeyes ganan billetes con esas películas? O sea, ¿sí ganan? Sí, sí. Mira, sí, tomando en cuenta que ellos tienen el tipo de cambio como con la Gran Depresión del 29, entonces sí, ya cualquier cosa que les pague, yo creo que dicen, no fue bien. Se casca. No, y la primera pegó bastante, la segunda también pegó, la tercera no pegó tanto. Fíjate esa que no la he visto, la tercera. Pero sacan los costos, ¿no? Sí. Y además tuvieron muchas broncas. Se fueron a filmarla para empezar a Europa del Este, porque está más barato allá. Ah, y qué elegante. Pues también sacaron bastante lana. Pero tuvieron accidentes con los extras, un set se les cayó. Y, bueno, pues. Está bien. Ya no pueden correr tan rápido. Y bueno, y en las chorrocientas secuelas que se vienen y no queremos. Pues que se unen al fabuloso equipo, énfasis en el sarcasmo, de escritores para el universo cinematográfico de Transformers. Ahora los escritores de Ant-Man, Andrew Barber y Gabriel Ferrari. El rumor va de que podríamos estar teniendo como filme una precuela de Cybertron. Y por otro lado, suena mucho que también sería un filme de Bumblebee. Bumblebee. Sí. Arturo, preséntate, por favor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Deme una de sopa de fideo. Está bien rico. Los de fideo, los de arroz, los de cueritos y los de chorizo con huevo. Claro. No puede faltar. Bueno, soy Arthur Juan Kenobi. Para los que no me conocen, y para los que me conocen, buenas noches. y antes de que se me pase, todo indica de que a pesar de que había dicho que ya no, Michael Fucking Bay regresaría a dirigir otra nueva película de los Transformers. Bueno, pues, ya le hallaron el caminito. Ya. Y en los remakes que no queremos. Tres. ¿Recuerdan aquella película de 2003 llamada La Liga de los Caballeros Extraordinarios? Ah, sí. Ah, ¿cómo no? Protagonizada por Sean Connery, Stuart Townsend y Pera Wilson, donde interpretaban a Alan Quatermain, a Mina Harker y al Dr. Jekyll. También sale el Capitán Nemo. Oye, ah, sí, y el Dorian Nemo. Gray, ¿cómo no? Sí, Dorian Gray. Chiquito. Sí. Pues eran como los Avengers de la era victoriana. Bueno, pues adivinen. ¿Sí? Bien, es correcto. Vez. Habrán de hacer una nueva versión. Pues que se den prisa, porque a mí se me hace que Sean Connery ya se está poniendo. Ya no aguanta, güey. Basada en el cómic de Alan Moore, regresará por obra y gracia de la 20th Century Fox. Todavía no hay detalles, ni siquiera si vaya a ser sin Connery o ni nada, otro grupo nuevo. Ah, pues se murió. No, pero se supone que revivía, ¿no? Pues sí, sí, ese sí era inmortal. Acuérdate que lo entierran en la película, sale un relámpago y se supone que sobrevive, ¿no? Porque ahí está un brujo. Sí. Pero Dorian Gray no. Es que tenía que ser enterrado en su tierra, en África, para que fuera inmortal. Por eso no se iba de allá. Nada, pendejo. Bueno, y en los remakes que no queremos... 4, vámonos, a punto de romper el récord. Y en este caso, a ver quién se acuerda. En la semana se supo que Robert Rodriguez estará dirigiendo un filme live action de Johnny Quest para la Warner Bros. Johnny Quest. Y además lo va a coescribir con Terry Rossio, a quien le debemos la fabulosa joya de la cinematografía llamada The Lone Ranger. O sea, hace... El llanero solitario. La nueva. El llanero con chida. Parasitosis. No, la de la chingada. Y aparte, el llanero con solitaria. Larga, ¿no? En solitaria. ¿Perdón? Sin albur, está muy larga. Sí. Que la solitaria del llanero. ¿Qué? No, la película. Te fijas cómo nuestros temas convergieron canal a casualmente. Exactamente. Sí, como fue tema en estéreo, güey. Cada canal traía su conversación. Ya, cabrón. Bueno, y en los remakes que no queremos. 5. Pues ya comenzaron con problemas. El proyecto de traer de vuelta al clásico de Stephen King, It, ya perdió a lo mejor que tenía. Bueno. Y era su director, ¿sí? Cary Fukunaga. Ya les dijo que pues muchas gracias y la razón extraoficial es que había restricciones en el presupuesto. En resumen, quieren mucho, pero pues no saltan lana. A ver ahora con quién... Están como aquí en México. Sí, a ver ahora con quién salen para que salte el kit, ¿verdad? Está bien. Y en los remakes que no queremos... 6, esto es un nuevo récord, señores. 6. Tatsunoko Productions está desarrollando una nueva producción para Speed Racer, que supuestamente Speed está dirigida Racer a audiencias modernas, sea eso lo que quiera que signifique. Aún, es un reality show, modernas. Van a ser como Lost. Aún no se sabe si será una serie animada o por CGI o live action. Speed Racer fue un anime de 1968 llamado originalmente Manga Go Go Go. Y ha sido traído en varias ocasiones, sobre todo en los años 90, las más notables. Y en últimas fechas, los hermanos Wachowski hicieron un filme en el 2008 con resultados más que desastrosos. Wachowski, sí, sí me acuerdo. Y luego... Poco afortunado. Y en los remakes que no queremos... ¡Siete! Fíjate nomás. Bueno, no, esto sigue. The Rock acaba de anunciar que va déjalo, a ser... Déjalo ahí. Una nueva versión de Big Trouble in Little China. ¿Se acuerdan que platicamos de hace poco? Sí, de 1986. Y pues va a estar, obviamente, Snake, haciendo... ¿Snake? No, no era Snake. No, en este caso no era Snake. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. No, pero sí es el mismo actor, ¿no? Sí, de sí. Snake. Sí, ¿cómo se llama? Kurt Russell. Ese, güey. Ese mero. O sea. Sí. Pues resulta que se la va a aventar y pues obviamente The Rock va a ser ahora el camionero. ¿Cuándo dejará de humillarse ese cabrón? Qué lamentable. Entonces, ¿cuántos llegamos ahora? 7. Fíjate. Nuevo récord. Pero, ¿siguen más? No, pero claro, nada. Hasta ahí llegamos de esos. Ahora, en la sección de vaca no te acabes. 8. Ah, no. No, ya no. Pues casi, ¿eh? Vaca no te acabes. ¿Algo sobre Transformers o algo así? Pues no es precisamente un remake o secuela, pero pues cuenta como esas, porque ahora resulta que la Fox está preparando un spin-off de la serie de 24, pero ahora con un nuevo protagonista y manteniendo además a Jack Bauer en la serie, como en calidad de que, pues para que sí la vean. Aún no se saben detalles. 7.5, pues, ¿no? Sí, es como 7.5, se cuenta. 7.5. Y en la sección de Nos vemos en Manpower, pues que Disney decide que siempre no al proyecto de la tercera parte de Tron. Ay, qué bueno. Que hasta ahora conocíamos con el nombre de Tron Ascension. Y pues que se cancela. ¿Así? Sí, lo hubieran sacado. No, bueno, comparado con todo lo que van a sacar. Pues sí. Pues sí. La versión oficial por parte de Disney es que ellos dicen que pues que no habían dado luz verde todavía al proyecto. Pero pues los hechos se hablaban otra cosa, porque ya tenían al director, a Joseph Kosinski, y ya tenían a sus protagonistas confirmados, a Garrett Hedlund y a Olivia Wilde. Así que eso así como que no lo tenían confirmado, pues no mames. El asunto es que pues ya van para atrás, la producción se suponía que iba ya a comenzar en este año, y pues claro que ya salió un grupo de fans con una petición en línea para que la firmes y que rueguen que no la cancelen, pero pues no, ya está muy cabrón. Bueno. Y en la sección de los marcianos llegaron ya. Ajá. Independence Day 2 sí adquiere a un nuevo actor a sus filas. Sí. Se trata de William Fichtner. Si no lo ubican, es el, ¿se acuerdan de la de la segunda de Batman? Donde sale Joker, ah, sí, que es el gerente del banco. Ah, sí, sí, sí. Él es William Fichtner. Lo balacearon, ¿no? Exactamente, se lo agujeraron. Quien interpretará a un general de alto rango. Digo, yo pensaba que ya por ser general ya era de alto rango, ¿va? Sí, obvio. Por cierto, en efecto, sí tienen planeadas hacer otras dos secuelas. O sea, van a hacer la trilogía. ¿Se acuerdan que en algún momento lo platicamos de que iban a hacer una trilogía y luego dijeron que no, que cámara, que primero una? Está de moda, ¿verdad? Hacer trilogías. O sea, es que deja lana, ¿va? Bueno, pues... Ay, bueno. Oh, sí. Claro que me emociona el tema, por supuesto, porque... Pues es... A pesar de que los gringos nos vuelven a salvar y guau, guau, guau, sí me gusta. Después ser como... Bueno, pero es que también ellos la firman, carnal. Sí. Ni modo que digan, ah, mexicanos, ayúdenos, nada más. No, no, pues no. ¿Quién los ayuda? Los narcos mexicanos, que irónicamente las armas también vienen de con ellos. O sea, por un lado, por otro, van a ser ellos. Sí, como... Ahí tenemos nuestros F5, güey. ¿Qué? Hoy es día ya, de la Marina, ¿no? Ya bien burles. Viejitos, oye, sí. Bueno, sí, yo creo que nada más están en ya en museo, ¿no? No, todavía vuelan. ¿Vuelan los cinco? Sí, los cinco todavía vuelan. Ya nuestros bombarderos vampiros, ¿eh? Sí, unos Tomcats, ¿no? Imagínate. No, para los estrellas. No llegamos a eso nunca. Bueno. Señorar. Y en la sección de ¿para qué las hacen? Esta semana tuvimos el primer tráiler del remake de Point Break. Sí, ese de... Punto de quiebra. Exactamente, la película de los surfistas que asaltan bancos de 1991, dirigida por Kathleen Bigelow, protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze. De hecho, ahorita recordando, esa la dijeron ustedes en Los Placeres Culposos, ¿verdad? Y De Candela, sí. Es de mis favoritas. Es muy chida. Él dice que le da pena reconocer, pero está no, padre. Está chida. No, fíjate, está muy chida, a mí sí me encanta. La otra vez la estuvieron pasando en la tele, no sé si recuerdan. Hace poquito. 2 semanas, cuando mucho. Ajá. Y la estaba viendo Yasmín y me dice, ¿por qué te gusta tanto? Bla, bla, bla. Le dije, mira, si te pones a analizar esa película, prácticamente es la de Rápidos y Furiosos, pero versión surfistas. Sí. ¿Y sí? Sí. Es el vato que, el policía que se hace amigo del malandro y que bla, bla, bla, y lo deja escapar. Pero este sí se da en la madre con la Olita, ¿verdad? Bueno, ellos también con un árbol. Sí. Sí, es cierto. Bueno, pues ahora en esta nueva versión nos tratan de vender la idea de que son un grupo de hipsters desadaptados en contra del sistema, pero a nivel internacional, haciendo todo tipo de acrobacias y hasta detonando minas. Esta nueva versión es protagonizada por Luke Brasi, que pues en su casa lo conocen, Edgar Ramírez, que pues, sí lo hemos visto en un par de filmes, pues ya dale uno que otro, pero nada, tampoco sobresaliente, Ray Winston, él sí lo conocemos, Teresa Palmer y Delroy Lindo, y se supone que la vamos a ver en diciembre. Oh, no, vamos cabrón. A ver. Vamos a estar siempre traumados, sí, con lo de Star Wars. Sí, no. Mírate, vamos a olvidar, ni vamos a acordar. Ni la vamos a ver, cabrón. Digo que ya se estrenó, bueno. Y en la sección del que tiene las bolas muy grandes. Mande. Tal y como se los habíamos comentado hace unos episodios atrás, ya tenemos fecha para el estreno en Estados Unidos de Dragon Ball Z Resurrection F. El filme estará exhibiéndose del 4 al 12 de agosto en cines, así que esperen que de allí se distribuya por todos lados. Bueno, con el churrazo de X-Men, de Dragon Ball Evolution, se llamó, ¿cómo? Sí, la pasada, ¿va? Pues la horrible que filmaron aquí. La que se hizo aquí. ¿Tú sí la viste? Ah, pero esa fue live action. De hecho, Palomares salió de extra. Ah. Y ahí había comentado yo. ¿No le da pena decirlo? No, porque afortunadamente salió en el corte final atrás del que no se ve. Entonces, no hubo bronca. Que luego se desquitó con el video de Diego Verdaguer. Y ahí sí se ve caminandí. Ah, sí. Pero bueno, ahí se quedó la campanota abandonada. ¿Dónde hay que invitar al Palomares? Sí, estaría bien. Dejaron abandonada la campanota de la película y algún tipo me dijo que la pidiera, pues ahí trabajábamos, para que fuera subastada por eBay. Dijo, pues ahí la ponemos en subasta y lo que se junte es bueno. Y fui ahí con el arquitecto de la obra y le dije, oye, es en calidad de leña, ¿cómo le hacemos? No, dijo, si tienes en qué llevarte, pues órale. No. Y agarramos la campanota, la acercamos a donde según él iba a traer una camioneta para llevarla y nunca fue por ella. Ahí se quedó. Y en algún momento de veras la convirtieron en leña. Leña de... ¿Qué digo? Bueno, pues más bien es un recuerdo triste. No creo que muchos lo hubieran pagado por ella, ¿verdad? No, pero... Pero estaba chida, estaba bien hecha. Sí, era de en el patio, madera, ¿no? Aunque sea. En el patio, ya dices, ¿no? Sí, pero ahí se quedó abandonado y fue convertida en leña. Te hubieras llevado con esos tipos de... Que salen en el Discovery, que están en Las Vegas. que compran y venden cosas. ¿Cómo se llama esa? El precio de la historia. Esa. Es que a lo mejor en una subasta de eBay si hubiera recaudado, pues, ¿qué te gustó? ¿Unos $500 de menos? Pues ahí pones. En 10 años. Ahí le pones las la subasta. Buena convención freak internacional, a lo mejor ahí. Ahí, ahí sí se mochan. Y en la sección de todavía no sale. Porque sabes que estaba bien esa. Sí, ya te estaba esperando, ya te veía. Tardado, sí. Bueno, y en la sección de todavía no salen y ya la hacen de pedo. A finales de la semana pasada, una asociación llamada 1 Million Moms, o sea, hace 1 millón de mamás, pues básicamente repelaron y se oponen a que se estrene la serie de Lucifer. No, ¿por qué? Las razones, pues ya se las saben, popularizan a Satán y se burlan de la Biblia. Satán es amor. La Biblia lo dice. A esto, pues Neil Graham, escritor del cómic de donde están adaptando la serie, comentó esta semana. Ah, parece que fuera ayer, pero sucedió en 1991, cuando Concerned Mothers of America, o sea, Madres Preocupadas de América, anunciara que iban a boicotear a Sandman debido a que contenía personajes lésbicos, gays y bisexuales. Qué intolerantes. Fue Wanda quien inquietó más la idea de un transgénero en un cómic. Nos dijeron que organizarían un boicot a Sandman, el cual solo detendrían si escribíamos a la American Family Association y prometíamos reestructurarlo. Obviamente no pasó, ¿verdad? Me imagino si se dieron cuenta de que no funcionó la vez pasada. Por cierto, ya llevan 11,784 firmas. Pues échenle ganas, ¿verdad? Ah, pues yo me echo como 50 firmas en una noche de chaves. Claro. Claro. Una noche de chaves. No han aprendido nada del secreto del padre Amaro, ¿verdad? Nada. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que aquí en México, bueno, no, pues aquí qué importa, ¿verdad? Pero es que aquí sí nos quitaron Caritele por culpa de las mamás preocupadas. Ah, no recuerdas ese triste caso. Y el anime en los 90 también dejaron de pues venderlo. Ese fue, aquí, ¿sí? Pues Caritele fue el que lo trajo. Que por cierto, que cuando te pregunté en el programa de del tío Gamboín, tercera parte, sí, de Caritele, ya cuando escuché el episodio, me di la tarea de revisar. Y ciertamente, sí, cierto, era un dinosaurio, sí, patético, sí, una horrible botarga, ¿verdad? Y una señorita ahí que salía. Que a mí siempre se me hizo como grandezona, como que no le quedaba a ella de conductor infantil. Pero fue precisamente ese estilo el que le permitió. El que pegó, ¿verdad? Pues sí, de hecho, el carisaurio, le dio el. Pero no era el carisaurio. Era el vato. Que, no, haz de cuenta que el novio le pidió la prestada la botarga al carisaurio. ¡Ey! Y luego ya se le declaró que no se la acababa y estaba llorando. Simón. ¿En el programa? Sí. Fue de las cosas mamón. Sí, de repente. Sí. Le dijera que no, güey. Nah, pues nosotros ya teníamos peleas en el Coliseo, ya agarramos la onda. Pero no se me hizo algo. Y luego llegó y le extrañó que no bailara, ¿verdad? Como que le dijo, oye, ¿qué tienes o qué? Y ya se hinca y saca el anillo y se quita la máscara y mocos. Y toma la barbón. Fíjate qué suave. Y esta les va a gustar. Y en la sección porque de la campanada de Dragón. Pues de hecho, por ahí va. Y en la sección de Cuéntame una de vaqueros. Ajá. La serie filmada en Durango, Texas Rising, se estrenó ya, de hecho, por el Discovery Channel. Y fue un hitazo en ratings. Ah, carajo. Tuvo a 4.1 millones de telespectadores en su episodio premier de 2 horas, lo cual son excelentes noticias para la cadena. Ay, ¿quién estaba diciendo que no había pegado? No, sí pegó. Está muy chida. Actualmente, por cierto, un paréntesis. Aquel lugar al que los he invitado, al Tule, sí. Ahí es donde lo filmaron. Mira. Una razón más para ir. ¿Sabes? Para ir. Pues actualmente están en espera de que se dé luz verde para la segunda temporada, lo cual ya casi es un hecho, y andan precisamente en negociaciones para que regresen aquí a Durango a filmar la segunda parte. Qué padre, chido, ¿eh? Chingón. Sí, la se neta, bajan sí los calzonzotes, pues sí. No, está. Y en la sección de Se organizan bodas en Westeros, ya se tiene la sinopsis de los 2 últimos episodios de la 5ª temporada de Game of Thrones, y aquí les va. Episodio 49, La danza de los dragones. Stannis confronta una decisión problemática. Jon regresa al muro. Mace visita al Banco de Hierro. Arya encuentra a alguien de su pasado. Y Dany pues ve una celebración tradicional de atletismo. El episodio 50, Mother's Mercy, que es el episodio final. Stannis marcha, Dany está rodeada por extraños, Cersei busca perdón y Jon es retado. Estas sinopsis me gustan porque son lo suficientemente crípticas para dejarte con la duda de lo que está pasando realmente. No te y lo suficientemente explícitas como para que no digas, ay, no mames. Sí, es como que, ah. No manches tu calzón. Sí. Y bueno, y en la sección de yo sé que tenían el pendiente, nuestro gordito asesino de personajes favorito, George R.R. Martin, continuando con Game of Thrones, confirmó que no va a escribir un episodio para la sexta temporada porque estará completamente concentrado en terminar el libro de Winds of Winter, que es el siguiente en la saga de Game of Thrones. Si recordamos, tampoco lo hizo para esta quinta temporada, o sea, lo traen en chinga de ándale cabrón, escríbele. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, David Duchovny, que en cierta manera confirmó lo que todos estábamos esperando, y es que no tendremos una sola temporada de X-Files. Sí, así es. Al parecer, la cadena está contemplando de que sean dos temporadas cortas. Suena bastante bien. Está chido eso. Sí, ya tengo ganas de que ya. Y en la sección de si ellos lo hicieron, pues nosotros también. Esta va para ti, Carlos. Vámonos. Frederick Malberg, quien adquiriera los derechos de Conan el Bárbaro. Conan. Y que produjera el filme del 2011 protagonizado por Jason Momoa. Y que le fue mal, por cierto. Está más o menos, fíjate, se aguanta. Pues comenta que ahora que tendremos a Arnold en la nueva de Legends of Conan, están pensando en tener un plan a largo plazo, muy al estilo del universo cinematográfico como lo hiciera Marvel. En resumen, pues ya todos quieren copiar la fórmula, solo que pues, no les va a salir porque hay un pequeño detalle. Marvel tardó mucho tiempo en irlo construyendo. No puede un estudio simplemente llegar y sacarse de la manga personajes, el universo sí, y todo, claro. Y decir, uh-huh. Ya va a funcionar. Ellos lo que traen de plan es hacer una serie de películas de Conan a largo plazo, hacerlo como si fueran episodios. Pero pues está cabrón, ¿verdad? No es tan fácil. Sí, no rinde. No. Que el universo de Conan tiene pues hoy más, ¿eh? Sí, de hecho pues, está cañosísimo. Ahora, Jima, y en una galaxia muy pero muy lejana. Silencio todos. Ahora nada más hay una sola noticia en toda la semana. Ay, a ver. Ahí te va. Ya se reveló el nombre del personaje que Andy Serkis estará interpretando en Star Wars The Force Awakens. Sí, sí. Que por cierto va a ser un personaje generado por CGI y se llamará Supreme Leader Snoke. Líder Supremo es, ¿no? Snoke. No se sabe absolutamente nada. Ni madres de eso. A la moda. ¿Será el que se ve muy al fondo en la escena del tráiler donde están todos los Stone Troopers formados? Allá arriba. Allá, ¿no? Que se ve una madre negra ahí. En palco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Será ese ve? Pues ya empezaron ahí los buscapiés. Ya ves que sí es cierto, este güey no suelta nada. No. Pero nada, cabrón. No, ahora sí no hay nada. Y en la sección de donde ningún hombre ha llegado antes, Simon Pegg confirma que la producción de Star Trek 3 por fin comenzará ya en 4 semanas, es decir, a finales de junio. Se los digo porque pueden que estén bastante preocupados, ¿verdad? Pero bueno. Sí, no creas que estresaba, ¿eh? Sí comía y dormía, a pesar de eso. Y ahora en su sección favorita de cosas que solo pasan en los Simpsons, muy seguramente han estado escuchando lo del mentado juego de Charlie. A huevo. Un juego que se ha vuelto viral en la red donde pones 2 lápices en cruz con opciones de sí y no y haces una pregunta. ¿Estás aquí? A lo que el lápiz pues se mueve y te da la respuesta. O sea, ese es como la Ouija Región 4. Sí, sí. Claro que pues todo el mundo se volvió loco y hasta hay artículos tratando de explicar el por qué se mueven los lápices. Que si la fricción, que si quién sabe qué, que si no están parejos, que la madre, bueno. Pues el chiste detrás de todo esto, que por cierto, originalmente está basada en una leyenda mexicana, es que se trata de una estrategia de mercadotecnia viral para promover un nuevo filme de terror de la Warner Brothers llamada The Gallows o La Horca. Qué buena estrategia. Y pues sí, todos cayeron redonditos, güey. ¿Por qué estaban todos haciéndole la pendeja con los lápices? ¿Y cuál leyenda mexicana, Candelas? Ah, ahorita te digo. Charlie. No, tiene otro nombre. ¿Estás aquí? Ahorita me acuerdo, espérame. No. Charlie, ¿puedo hacerte una pregunta? Que no. El filme cuenta cómo un grupo de estudiantes decide recrear la tragedia de hace 20 años invocando a un muerto mediante este ya popular juego. Bravo. Y en otra para esta misma sección. Oye, no, pero está muy bien esa. Sí, ¿sabes qué? O sea, como movimiento de mercadotecnia, mis respetillos, porque lo lograron al grado de que ahorita mis sobrinillas están jugando a eso. Y yo, por supuesto, dije, ¡ah, clavos de la Santa Cruz! ¡Amparanos! ¿Quieres jugar conmigo, Charlie? Hace unos ya bastantes añitos, cuando sacaron la de La Bruja de Blair, la película original, aquí en México y en pues, la gran mayoría de países de Latinoamérica, no pegó la película como pegó en Estados Unidos. Y mucha gente todavía se pregunta por qué había pegado tanto. Dice, así está rojete la película, madre. No, pero yo sí sé por qué. Pero es que en Estados Unidos hicieron precisamente toda una campaña viral de muchos meses antes. Buscando a los muchachos. De que estaban buscando a los muchachos. ¿Sabes por qué? Allá en los gloriosos años 90, época de juventud y de locuras, rentamos La Bruja de Blair cuando por fin salió en VHS, ¿verdad? Sí. Y junto con el video, o sea, nos dieron dos videos. Achi, ¿por qué? No, dices que en la renta viene la 2. Así nos dijo la dependiente del videocentro que estaba ahí por la casa. Y llega, digo, del DVD, sí. Del Blockbuster, sí. Y ya de cuando llegamos y ya pusimos las películas. Y resultó que la otra era una especie de documental de los testigos que supuestamente habían visto por última vez a los muchachos y los que les habían contado la leyenda, y se veía ahí los familiares poniendo panfletos y todo. Entonces nosotros sí dijimos, a lo mejor sí había pasado. Hay que subrayar que estábamos chavos y dijimos, bueno, entonces qué pedo, o sea, de veras sí se perdieron unos muchachos y se inspiraron en la película. Y no faltó el que dijera, no, es que sí es de veras. Dije, ay, claro que no, o sea, ningún familiar en su sano juicio va a decir, ah, sí, promocionen los últimos momentos de sufrimiento de mis hijos, por favor. No manches. Y buscamos ahí en internet, con las pocas herramientas que se disponía antes, cuando pensábamos que el Yahoo con el iba a ser el chido. Sí, el Alta Vista. Sí. Y haz de cuenta que nos llegamos a eso, de que en Estados Unidos mucha gente sí lo había creído. No, está vigente. No, y me acuerdo que el que bajaba archivos era el Casa. Sí. Sí, no, y es que allí hicieron. Va a poder escuchar su canción en 10 días y que te cuentas algo. Pero ese era un navegador. Sí. Pero también tenía su buscador. ¿Eh? Sí. Pues total, ahí fue donde nos dimos cuenta que en Estados Unidos sí había sido una psicosis y que sí había muchos crédulos de que eran los jóvenes perdidos. Sí, entonces esa fue una fantástica estrategia que siguieron para promover el filme. Y esta, la verdad, ahora con lo de Charlie, pues te anotaron un 10, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Nosotros... Me gustó. Hicimos el truco de Charlie en la oficina. ¿Va a salir del bote, sí o no? No, haz de cuenta. Bueno, es que dice el truquillo de que, por lo general, hay un cuate que está grabando con celular. Y se debe poner de lado, pues ahí como no queriendo la cosa. Y la posición de los lápices, como está perfectamente equilibrado, cualquier aire lo mueve. Entonces el chiste es de que el que está grabando, dizque grabando, o sea, se hace una faramaya que la persona se pone enfrente y la madre, y el que está grabando es el que está soplando para, o sea, es la persona que menos se fijan. Se está soplando para el sí o el no. Entonces, si lo dominas, haz de cuenta que parece que sí lo hace. Entonces, la psicosis de la persona que está viendo, que sí se está moviendo y está haciendo las preguntas, entonces haz de cuenta que pues sí, sí es algo chistoso. Y ahora, si pones elementos externos, nosotros teníamos un ventilador, pero si hacías así, volaban las hojas. Entonces hacías un ambiente más tenso y nos funcionó bastante bien. Qué chido. Y bueno, y en otra de la sección de cosas que pasan solo en los Simpsons, este fin de semana, Enrique, el ex Berruguín Iglesias, estaba dando un concierto en Tijuana cuando el muy güey se le ocurrió agarrar al dron con el que estaban tomando imágenes del concierto. ¿Y pues qué le pasó? Pues obviamente se rebanó los dedos el pendejo. Sí. Güey. Imbécil. Ahorita lo metieron ya cirugía a la nena. Sí. El inteligente artista pues fue atendido en el lugar y pues él, pues, como es muy profesional, siguió dando el concierto. O sea, pendejo, te rebanaste los dedos. O sea, hay imágenes donde está todo ensangrentado. Parece como que lo corneó un toro, güey. O sea, tan impresionante todo el sangrado que tuvo. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué da pendiente? Que en vez de dedos le vuelvan a crecer verrugas. Asco. Ya cuando el sangrado era lo suficientemente fuerte como para que el güey se asustara o alguien le dijera, cabrón, ya bájate. Cámara. Pues ya se lo llevaron en chinga a un hospital en Los Ángeles, ya lo estuvieron ahí viendo y todo el pedo, ¿verdad? Tonto. Pero, pues sí, o sea, ¿en qué cabeza cabe agarrar el dron así? Te lo creo de un niño, güey. No, pues Mucho niño, güey. Pues si suena madre es la pinche hélice. Sí. Eso es un rebane seguro, cara. Sí, no, no mames. Y bueno, y en la sección de ¿por qué patea nuestra casa de muñecas? Ay, cabrón. James Gunn, que está en la preproducción de Guardians of the Galaxy 2, acaba de soltar una bomba con respecto a un personaje muy querido para los fans de Marvel. Y es que resulta que no podremos ver dentro del universo cinematográfico a Kang el Conquistador. La razón, porque resulta que los derechos le pertenecen a la 20th Century Fox. Así que ya valió madre. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Y en las super rapiditas. O en las precoces, diría yo. En las super rapiditas. En las precoces. Sí, en las precoces. Ryan Reynolds, el actor preferido de Jima. Híjole. Ha concluido sus filmaciones para la película de Deadpool. Por cierto, hay posibilidad también de que Wolverine haga un cameo en el filme. Wolverine. Bryan Singer revela que veremos a otro mutante, a Caliban, en X-Men Apocalypse. Este mutante es como un detector de mutantes, de hecho. Y por cierto, parece ser que lo vimos en la tercera, si mi memoria no me falla. Salió un nuevo póster para Ant-Man, y por cierto, está muy fregón, donde lo vemos volando en una hormiga entre balas. Ah, sí. Otro que ya agarró un papel en filmes de superhéroes es el Capitán Kirk. Sí, Chris Pine, que está en pláticas para interpretar a Steve Trevor en Wonder Woman. El personaje no es super ni madres, pero pues, es el interés amoroso de la Amazona. Pero pues hasta ahí. O sea, es como un boy toy. ¿Cuándo sale esa de Ant-Man? La de Ant-Man en agosto. ¿En este año en agosto? Sí, en este año en agosto. Y se ve muy padre. Sí. Y luego se une al elenco de Marvel's Doctor Strange la actriz Tilda Swinton en el papel de The Ancient One. Sigue adelante también el casting para Peter Parker. Se espera que ya se anuncie de manera oficial al actor en esta semana. Y por si tenían el pendiente, el generalísimo Stan Lee ya grabó su cameo para Civil War. Digo, no se está haciendo más joven, ¿verdad? Debería de dejar ya filmados los de Infinity War, no vaya a ser una de esas. Y se nos vaya. Y se nos vaya, güey. Y bueno, y en la sección de los dineros... Avengers Age of Ultron es ahora el sexto filme más recaudador ever. Ya pasó a la otra de Disney, Frozen, con un total mundial de 1,285,614,000 y de ellos 419 millones son de Estados Unidos. 419 millones son de Estados Unidos. O sea, ¿ya rebasó el de los carritos? No, pero todavía le falta su estreno en Japón. Y con esto ya se acerca bastante a la de los carritos, que está en el cuarto sitio. Lleva 1.4 billones. Entonces, pues a ver. Los carritos. Esta semana también se estrenó San Andreas o Terremoto, como lo pusieron aquí en México. Ya ven que somos muy güeyes. Sí, sí, ahorita les platico esa. Y ándale, que se estrenó en Estados Unidos con 54.5 millones, que es más de lo que esperaban. De hecho, ellos andaban pronosticando un estreno de los entre los 43 y 44. Conservador. Y más de 54. Y a nivel mundial ya juntó 64 millones. Tomorrowland se cae al tercer puesto en su segunda semana. Sí, pues sí. Mientras que Mad Max y Avengers se mantienen en el cuarto y quinto respectivo. In Memoriam. No dijimos cuánto lleva ya. Ah, no, ¿verdad? No, todavía no llegamos a los de aquí. No. In Memoriam. Russell Wolff, productor de filmes como Dios no está muerto, falleció a los 50 años de edad. Sí, esa película que estuvo en cartelera por semanas y semanas y semanas y semanas, pues ya se petateó. También ya por finalizar el fin de semana, se supo del fallecimiento de la actriz Betsy Palmer, a quien los cinéfilos recordamos más por ser la madre psicótica de Jason Borges en el filme de Viernes 13 de 1980. La actriz, con más de 60 años de carrera, falleció a los 88 años de edad. Como trivia, ella siempre comentó que la razón por la cual tomó el papel de cocinera y madre de Jason fue porque necesitaba pagar su carro. ¡Ay, güey! Eso dijo, bueno, pues me lo he hecho. ¡Híjole! Bueno. Ahora, los estrenos Netflix de la semana es inicio de mes y pues bueno, ya viene todo lo nuevo más lo de la semana pasada. Se estrenó Amores Infieles, es una película con Liam Neeson. Luego Anonymous, Liam Neeson, que habla sobre Shakespeare. Y luego Big, la de Quisiera Ser Grande. ¿En una versión nueva? No, la de Tom Hanks. Ajá. Big. Ah. El Dictador, la cómica esta de... Ay, ¿cómo se llama este güey que me cae de la chingada? Cómica. No, pues ya no me gustó, cabrón. Bueno. ¿Decimos la lista? 28 días después. También ya se estrenó. Ah, esa es con Sandra, ¿verdad? 28, no, esa es una de alcohólica, pero. Sí. Sí, no, esa. ¿No se llama igual? No, esta es la de Exterminio. Aquí en México le pusieron Exterminio, la de los zombies. 28 Days Later. El monstruo del pantano. Ah, sí, muy buena la primera. Sí. Pollitos en fuga. Pollitos ¿cuál? En fuga. La primera. Ah, está chida. Sí, está muy chida. Casa Fantasmas. Y luego una romanticona también llamada A Primera Vista. Una de acción llamada Rack Reacher con Tom Cruise. Tomás Cruz. Y luego una que platicamos en el especial de desastres aéreos, El Vuelo, ¿se acuerdan? Sí. La del piloto que andaba bien Harry y salvó el avión. ¿Cómo se llama este personaje? Denzel Washington. Denzel Washington. Sí. Es muy buena, ¿eh? Sí, está bien padre. Y luego una con Harry Potter que se llama Horns o Cuernos. ¿Esa de qué es, oye? Al tipo le asesinan a la novia y lo culpan a él. Y luego le empiezan a crecer cuernos. Y ahora empieza a detectar a aquellos que han cometido. Ah, gente, ¿ya la viste? ¿No? Negativo, pero. Te la platicaron. Uh-huh. Uy, telas. Y luego una de miedo que está muy. De espantos. Pero muy recomendable. Que se llama The Babadook. ¿Ah? The Babadook. ¿Esa qué es? Velas. Es gringa, de, o es de miedo, sí. Esta fue de las que salieron, precisamente la trajeron los de Mórbido hace 2 años, me parece. Está muy, muy buena. Ya merita. Sí, así como que... Ay. Y luego, una que de Asusta de Panteón no tiene nada, se llama ya. Diabólica Tentación, con esta... Ay, me suena. Ay, esta... Ah, se fue el nombre, güey, la que va a salir en las Ninja Turtles. Fox. Esta, Megan Fox. Ay, sí. La película está hecha para lucirla, güey. O sea, no. Diabólica, ah, sí, ya sé cuál es. Sí. Pero todavía no se veía tan bueno, tota, ¿o sí? Pues vela y hablamos. Vela y hablamos. No, sí, vela, la puedo repasar en mi mente. Cariño. A ver. Hay una escena muy interesante ahí. Bueno, The Woman in Black, la parte 2. Ya, pero ya no sale Potter ahí, güey. No, ya no, ya es otra. La vi la otra vez rankeada no muy bien. No está muy buena. No, ya me la requemé ahora el fin de semana. Y luego viene un documental llamada Hot Girls Wanted, o se buscan chicas hot. Sí, están calientes. Sí, están... Es un documental que habla acerca de la industria porno que busca chicas que den el look de la chica inocente. Es sobre eso. Y luego nuevos episodios de la serie de Mad Men. Y los X-Files, por cierto, ya están en HD. Por si los quieren o se quieren requemar a la... File. Porque no. ¿Se acuerdan las... Pues básicamente más de la mitad de la serie estaba con su formato de 4:9, que era la televisión tradicional. Ya están en HD, entonces pues, por si la quieren requemar. También ya están todas las temporadas de Friends. Ya ven que estaban primero las primeras 5 y luego quitaron 5 y dejaron las últimas 5. Bueno, ya están las completas. ¿Te gustan, verdad? ¿Sí te gustan? Friends no. No. Fui cliente en su tiempo, pero ahorita la que sí retomó mucho eso... Fue Yasmín, fíjate. Ah, le gusta. Ella sí las ve bastante. Y sí, pues ya se va a poder quemar todas las de Friends. Y luego viene una de la India María, la hija de Moctezuma. Ah, sí la vi. ¡Ah! No sé cuál es. Y nuevos episodios sí. Para la serie de La Leyenda. La de que hacía monitos, ¿verdad? No, esa es la del collete emplumado. Sí, la de Made in... ¿Cómo decía? Decía Made in la India María, una cosa así. Qué horror, cabrón. Y nuevos porque episodios también... de La Leyenda de Korra. Ah, La Leyenda de Korra. Fíjate, esa no me gustó. La de La Leyenda de Aang, sí fui cliente. Y luego nos vamos al Box Office México. Eso está chido. Pendejamente estoy esperando. Se estrena en primer lugar Terremoto, la falla de San Andrés. ¿Y qué tal? Está muy chida, güey. ¿Quién la fue a ver? Yo. ¿Ya la viste? Ya, fue a verla, güey. O sea, ya la estrenaron. Mira, ¿no? ¿Ya? Yo antes, vi el corto. Antes que me digas no, nada, como... Palomares me dijo eso. A ver. Del 1 al 10. Tiene un 10, no me digas. Tiene un 11. ¡Ah, cabrón! En la escala de ser malo. No. Dices, una película pésima, es un churro horrible. Dice, pero anda muy divertido, ¿eh? O sea, los efectos magníficos. Dijo, son los Transformers. Es una película de acción. Ajá. Pero en vez de robots, es un terremotote. Y ya dice, pero sí está muy palomera. Eso fue lo que dijo. Vi el corto cuando fuimos a ver Mad Max. Y se ve chida. los efectos. Oigan, todavía el personaje que sale, verás cómo sí. me cae gordo el Sansón. ¿Cómo se llama ese güey? The Rock. Ese, pues es el que estábamos gorila. Criticando ahorita. Pero sí, te digo sí, que hasta cuándo se dejará de humillar el pobre pendejo. Te lo digo a ti, fíjate. Vamos a ver. ¿Y qué? Si les gustaban las películas de desastres de los 70s, de los 50s, esta les va a encantar, güey. Está, o sea, sigue el molde tradicional de una película de desastres. Ajá. Personajes independientes que por alguna razón, cuando sucede la desgracia, se junta y luego tratan de sobrevivir, bla, bla. Trae ese esquema. Entonces, en primera, pues te tenían que gustar ese tipo de películas y entender ese esquema. Si no, pues allá patinaste. Sí. Segundo, ya ni digo de los efectos especiales porque están de poca madre. O sea, perros. Sí, no, está de poca madre. Me recordó en muchas ocasiones la de Terremoto en la Torre. ¿Se acuerdan? Una de Charlton Heston. Infierno en la Torre con Charlton Heston. Ah, esa era muy buena. Me recordó algunas, muchas escenas así como que, mira, esto sí es de Charlton Heston. O sea, te da detallitos, ¿no? También había una de Terremoto con Charlton Heston, también precisamente, donde era infiel y que por cierto se muere, güey. Por cierto. Sí, para andar de gigolo. Inquieto. Sí. O sea, trae como que guiños a películas de desastres setenteras. Clásicas. Ajá, entonces pues a lo mejor también por eso me gustó. Sí, te pone romántico. Exacto. Y pues, de ahí te agarras. La película, pues, no puedes esperar una historia épica ni profunda de una película de desastres. O sea, ¿cuál es el objetivo de una película de desastres? Pues que sea el desmadre. Y a ver cómo sobreviven estos cabrones. O sea, no va a pasar más de eso. Entonces, pues claro que decir, es una película buenísima por eso, por la historia, pues no. La neta, no. Lo que disfrutas es el recorrido, ¿no? Eso es lo que se te hace divertido. Entonces, ¿peligrosamente se puede convertir en un placer culpable? Fíjate que no, porque no está mala. O sea, en realidad no está mala. Está divertida. Okay. Tiene The Rock para... Pues ya sabemos que no es muy buen actor el güey, ni no se ha caracterizado por de eso. De malito para abajo. Pues la hace... O sea, pasa. O sea, ya, un piloto de helicópteros o algo así. Sí, ¿verdad? Mira, pilotea helicóptero, avioneta, lancha, avión, cabrón, camioneta. O sea, nomás le faltó andar en bicicleta al güey. Es el hombre orquesta. Sí, sí, o sea, todo el rollo, ¿no? Y luego sale esta Gugino. ¿Quién es esa? Salió en Watchmen. Salió en Sin City. ¡Ay! Todavía sí. Preciosa. Todo, ¿sí? O sea, sí. ¿No? MILF. No, cañón. Y luego doy gracias a Dios por Alexandra Daddario, que también sale. Ya no, ya qué más podía pedir. Sí, yo la has mentado a ella. Sí, que sale. No. Sale en True Detective. Es la True Detective. Abogada, la la fiscal. Sí. Yo doy gracias a Dios por ella. Y Cthulhu. Sí, exprésate con propiedad. A grande es Cthulhu. Sí, sí. No, yo no hablo de otro. Ah, ok. Y Joshua Todd. Se va a encabronar, Candela. Cthulhu es el par. El asunto es que la película, digo, es divertida. Eso es lo que tiene. Es divertida. No para desde la escena James Bond del inicio. Y la película corre perfectamente bien. Pues que sí tiene sus detalles como cualquier película de desastres. Pues sí, pero. De churros naturales. Pero exactamente. Está palomera. Está, o sea, palomera. Perfectamente y, sí. La disfrutas. Y la vas a comprar. Hay que ir. Pues en una de esas, fíjate que sí, porque la verdad es que la disfruté bastante. Y dije, esta escena aquí a Jima le va a brincar. Al final hay una escena donde despliegan una bandera de Estados Unidos. Ay, aquí Jima va a brincar, güey. Sí, pero... sí, me acuerdo que ya. O sea, la primera escena que yo recuerdo de eso cuando estrenaron Spider-Man. Uh-huh. Y es que al final se desliza bien chido ahí, se balancea y luego se pega a un asta bandera que resultó ser una asta bandera. Y sale la bandera gringa. Ay, pues de... Pero bueno. Mira, nomás recuerda la película ochentera de México contra Estados Unidos. Ah, ¿sí te acuerdas? Oye, no manches, o sea... Pues también nosotros la hicimos. Me acuerdo que fuimos a las grabaciones. Híjole. Sí, la vieron que un partido de básquet. Sí. En el auditorio del pueblo. Y le ganamos a Estados Unidos. Pues claro. Pues así están esos. Ellos hacen sus películas. En la vida real nos hubieran puesto una chinga infame, cabrón. Seguramente. Pues sí. Entonces, recomendable. Pues la neta sí, está divertida. Les digo, es palomera, divertida, es para pasarte el rato, no... O sea, no va a ganar ni un Oscar. No, para nada. Pero está chida y eso al final de cuentas es lo que cuenta, ¿no? Que ya te entretenga. Entonces, pues ya. Perfecto. Luego, en segundo puesto... Aprobada, Se conserva la de Little Boy, ahí sigue. Bien. Y ahí seguirá, yendo por todas las novias que arrastran a todo mundo, ahí va. Luego, Tomorrowland baja del primero al tercer puesto en su segunda semana. Entonces, es un bajón fuerte, ¿eh? Sí. Y luego del tercero al cuarto, Avengers, Era de Ultron, que la han visto 15,287,209 frikis. Ya pasamos de los 14. Y va acumulado en lana 767,032,767 pesucos. Ahora y sí lleva 5 semanas. 777. Ya casi se topetea con la de los carritos, ¿no? No, pues, de no, hecho, le falta, este, ¿no? No, ya. Y luego, del cuarto al quinto, Mad Max. Lleva 3 semanas y ese bajón ya me preocupa porque ya bajó hasta el quinto, entonces sí como que en la madre. Sí, no, pero todavía. Fíjate que se justifica un poco por la llegada de la falla de San Andrés, ¿no? Sí. San Andrés. Oye. Me proyecté con el videojuego. Sí. Me quedé pensando en eso. En el Grand Theft Auto. Sí, mejor. Oye, a diferencia de lo que han comentado ustedes de Mad Max, los moguls que la han visto... Así les voy a decir, ah, muy bien. Los muggles. Dicen que está bien culera, güey. Pues son muggles. Sí, sí, sí. Pues claro. Sí, claro, es que en el bar donde ponen al commander no hay cabida para un Cadillac doble con llantas de Monster Truck. O sea, ellos vienen de una Lobo King Ranch con rines 26 cromados. Sí, sí. Ándale. Y se el poder del V8. Sí. Pues ellos qué, ellos sí, no saben. O sea, ellos nomás saben que no saben se leer, suben peritas, carnal. No saben, leer, es lo que les dije. Sí, es que no, aprendan a leer. Se van a la América, güey. Es que no tienen imaginación. Pues fíjense, la de Mad Max lleva 3 semanas y la han ido a ver 2,123,270 pelaos. Que no es mucho, la verdad, no, tampoco no, es poca la banda. Dicho, por ejemplo, Little Boy, que lleva también las mismas 3 semanas, ha ido más gente a verla. Esta de Terremoto, con su primera semana, también le ganó por mucho. Entonces, pues ya va de caída libre. Es que es de arte, ¿verdad? Y luego se estrena en sexto puesto una última y nos vamos. Es de videocine, no tengo idea de quién sea, ni de qué trate, ni madre. Y luego, La Casa Mágica, esta es una de animación. Ah, no sé cuál sea. Se estrena en séptimo puesto, amén. Y luego la del Payaso del Mal, que salió la semana pasada, sabrá de sí. Dónde, del sexto baja al octavo, o sea, vámonos. Y luego, esta me sorprendió porque resulta que ya tenía, esta es su semana número 2 de exhibición, y llegó al noveno puesto, o sea, sabrá Dios en cuál estuvo antes, ¿verdad? La de Naruto, The Last Movie. Mía. Amén. Y del quinto al décimo, una que también había aparecido de la nada, la de Promesa de Vida, de Russell Crowe, también. Entonces, 2 semanas y vámonos. Ahora, ¿cuáles salieron? Rápidos y Furiosos. Ya marchó. Ya marchó. Vámonos. Ah, no manches, neta. Ya salió. Finalmente. No manches, neta. ¿Cuántas semanas duró? 8, 9, 10. Todo el año, güey. No, duró medio año. Relativamente poco para las expectativas que levantó. El Penthouse, también llamamos. Hasta el sótano. Sí, hasta el sótano se fue. Cercana Obsesión, pues ya se fue lejos. Y El Secreto de Adeline, que todo el mundo se quedó con la duda de qué trataba. Ya, nos mandaron. Bye. Y bueno, y sigue la fabulosa sección del Gurú del Cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Maná, maná, maná, maná. Hola a todos, en la sección de cómics de esta semana no vamos a tener muchas noticias de la sección de internacionales, porque estoy esperando que se junte un poquito más de cómics acerca de Secret Wars para darles ya, digamos, un panorama completo de qué series van a estar valiendo la pena comprar, aunque también falta ver cómo se van a estar publicando aquí en México por parte de Editorial Televisa. Creo que había comentado en algún podcast anterior de que se van a estar publicando en un formato de Monster o de Omnibus, así que esperamos, vamos a ver qué tomos, qué números van a estar incluidos en este Monster y Omnibus, porque si bien recuerdan, yo había comentado que la cantidad de tie-ins que van a venir por parte del evento rondan aproximadamente los 100 números. Entonces son muchísimos cómics. La verdad, no sé cuántos van a publicar aquí en México, pero de todos modos, quiero darles una guía para que ustedes puedan estar al pendiente y decir, ok, estos cómics sí van a valer la pena comprarlos, entonces vamos a conseguirlos, y esto así como que mejor lo descargamos. Entonces vamos a esperar otra semanita más, porque ya están saliendo ya varios números que voy a estar revisando ya más a fondo, para decirles cuáles están valiendo la pena y cuáles, digamos, como que podemos darles y como que disponer de ellos para no leerlos. Y bueno, en las noticias aquí locales del Imperio, tenemos que Camite le entra al quite y abre su tienda virtual para que todos ustedes puedan comprar este material ya en línea. La tienda se encuentra en la página de camite.mx y requiere que ustedes inicien sesión para poder realizar los pedidos. De momento no conozco los medios de pago y también los costos de envío, pero supongo que van a ser pago por medio de tarjeta bancaria. También puede ser por medio de Oxxo, pero no sé si también Panini haga lo mismo. De hecho, la comparación que yo tengo con ellos, de que la tienda de Panini, cuando tú manejas un pedido aproximadamente alrededor de... Bueno, aproximadamente alrededor. Un pedido superior a los 100 pesos, el envío es gratis. La verdad, desconozco cómo es la opción de Panini, por donde Camite, pero voy a revisarlo para hacer ese comentario. También, de Panini hay muy buenas opiniones acerca de los costos de envío y también de la forma de envío, que los hacen bastante rápidos. Entonces, voy a buscar opiniones acerca de gente que ya ha comprado en la tienda de Camite para ver qué tal, digamos, ha resultado la compra. Porque si bien recordamos antes, cuando tenían la tienda editorial Bit, a veces sí estaba muy tardado los envíos. Y también una vez creo que yo compré unos tomos de Evangelion, me mandaron un tomo que yo no había pedido, pero ellos muy conscientes me mandaron el tomo, me dejaron el tomo que yo que me mandaron equivocado y me mandaron ya el tomo correcto. Entonces esperamos que esta opción de tienda sea bastante buena, sea tan buena como la de Panini. Y pues bueno, ahí está la opción, ya de una opción más para poder comprar cómics y mangas y por parte de Camite. El catálogo que manejan ahí por internet está bastante variado, está bastante surtido, está muy completo. Entonces, aunque sí extraña un poquito, porque tú le haces la opción de compras, le pones añadirle a cesta, pero no ves ningún cambio. Sin embargo, la parte de arriba, la parte superior, el extremo derecho, vas como que se va actualizando automáticamente la cesta. Entonces, no te marca así, digamos, en la cesta, o sea, como que tú piensas como que le diste clic y no pasó nada, se está actualizando por otro lado. Entonces, un detallito por ahí que pueden estar corrigiendo. Por parte de Marvel, tenemos que en Avengers número 26 de Televisa se va a incluir el Secret Wars número 0 con todo el crossover de Attack on Avengers. Si recordamos, este es un crossover de Attack on Titan y Avengers. Bueno, yo les comento que el cómic de Secret Wars que yo conseguí en la Free Comic Book Day de este año. El de Secret Wars 0 solamente son como 10 paginitas efectivas de cómic, porque aunque tú lo ves, ustedes lo vean como que, pues tiene bastantes paginitas. La verdad son solamente 10, la otra mitad son publicidad. Y mientras que Attack on Avengers son 8 páginas de nada más efectivas. Realmente es como que un vistazo así de lo que puede estar pasando. Llegan los titanes, atacan los Avengers y tan tan. O sea, no es ni siquiera una historia así como que autoconclusiva, solamente son así, llegan los titanes y atacan los Avengers y tan tan. O sea, no esperan así como que la gran maravilla. De Secret Wars solamente sí, digamos, como que un trasfondo así, un vistazo muy, digamos, ¿cómo diría? Muy por detrás del evento, digamos, como que tiene que ver más bien con las primeras páginas que nos vemos en Secret Wars, de que se está armando algo dentro de la fundación de Future Foundation, o de, digamos, de la Torre de los Cuatro Fantásticos, que están haciendo una especie de nave. Eso viene lo que trata el Secret Wars número 0. Realmente no van a haber mucha acción más que el último panel. Entonces, no es totalmente indispensable que ustedes lo compren para entender el evento. Viene con otra cosa muy muy muy muy en pura parte. Entonces, ahí está la opción para que ustedes lo consideren. Y vamos a ver de cuánto sale el sablazo del cómic. Y bueno, en la otra sección de la mole, se dobla. Esto con el precio de la entrada, ya que para la próxima edición del 18 al 20 de septiembre de este año, el costo de entrada va a ser de 180 pesos por día. Y va a costar 310 pesos el One Day Pass y 650 pesos el 3-Day Pass. Repitiendo, 180 por día, 310 el One Day Pass y 650 el 3-Day Pass. Como es costumbre, estos, el One Day y el 3-Day Pass, incluyen un cómic exclusivo del evento. Ahora bien, recordemos el evento que fue en marzo de este año. Los costos fueron de 160, 280 y 580 pesos. Entonces, para esta nueva edición se incrementó en 20, 30 y 70 pesos el costo de entrada. Para la mole en noviembre del año pasado, los costos fueron 150, 250 y 500 pesos. Entonces, hacemos, digamos, como que la comparativa. De 150 subió a 180, de 250 subió a 310 y de 500 pesos subió a 650 pesos. En apenas tres eventos, digamos que los costos subieron de 30, 60 y 150 pesos. Hacemos cuenta, la mejor opción de compra durante estos eventos fue el 3D Pass del año pasado, ya que solamente pagabas 50 pesos extra y te llevabas un cómic gratis. Ahora, si tú quieres llevarte el cómic gratis, se incrementó de la mole en noviembre. A la mole de marzo se incrementó en 100 pesos y de la mole del año pasado a esta mole que va a ser en septiembre se incrementó a 110 pesos. Entonces, prácticamente, uno puede decir de que salía más barato comprarte tú el pase, bueno, y cada día por separado. Y comparte tu pase normal, porque te vienes ahorrando 110 pesos. El detalle, bueno, sería, bueno, sí, además que quieres ese cómic, porque realmente a veces el cómic, creo que el que dieron fue algo de Deadpool o algo así, que la verdad, como que no me llamaba mucho la atención, solamente por la portada así, variante o exclusiva. Y bueno, también la otra cosa que te ahorras creo que son las filas, que realmente así no le veo totalmente otro gran beneficio de que tú puedas estar ahí, porque fuera de eso no hay, digamos, un beneficio extra de que te compres el pase de One Day Pass o el 3-Day Pass, además del cómic. En apenas hace dos años, en la edición del 2013, ahí mismo en el World Trade Center, los costos de la entrada eran de 90 pesos el viernes, 120 el sábado y 120 el domingo. Y esa fue la edición donde asistió por primera vez Greg Capullo. Entonces recordemos, vamos, hace dos años el costo subió 90 pesos a 180 y bueno, o 120 subió a 180 pesos dependiendo del día en que tú fueras. Bueno, ahora bien podemos decir que la calidad de invitados del evento lo vale, ya que en esa edición vamos a tener a David Lloyd, que es el dibujante de Before Vendetta, Jay Lee, que es el dibujante de Dark Tower, además de algunos cómics de Batman, Superman, los primeros números. También tenemos a Lee Bermejo, que es el dibujante de del cómic de Joker, que está actualmente publicándose en lo mejor de DC. Tenemos a Bob Starr, que es la dibujante de Batgirl, con toda la controversia que ha estado generando. Pero la verdad es muy buen estilo que está manejando ella. Y bueno, entre otros artistas que van a estar viniendo. El problema es que lo que pasa con estos eventos de la Mole Comic Con es que resulta muy tardado, muy complicado y a veces muy incómodo convivir con esos artistas. Esto me refiero porque si tú vas con un artista, digamos, a conseguir la firma o digamos a conseguir un sketch o algo, tienes que hacer un montón de filas, tienes que ir súper temprano o juntarte con alguien como que tú fórmate en esta fila, tú fórmate en esta otra, porque no te va a dar tiempo de conseguir todas las firmas o formarte, porque luego también te formas en una fila y lo dicen los organizadores, sabes que llegas aquí, la gente se enoja, es un relajo ahí, entonces es un show ahí el conseguir las firmas del artista. Bueno, muy bien, ya la conseguiste la firma. El otro detalle es que las instalaciones del World Trade Center, aunque son mejores que las que tuvieron antes en el Expo Reforma, siguen siendo un espacio insuficiente debido a la cantidad de stands y expositores que están metiendo en este mismo espacio. Esto hace que el transitar por el evento sea algo complicado, dado que no solamente te topas con las filas que están de la gente formada. De hecho, cuando yo fui a la mole de este de marzo, lo primero que me encontré entrando al evento fue una fila. Y esa fila iba de lado a lado, bueno, por todo lo largo del evento, porque era la firma para Greg Capullo. Entonces, tú, lo primero que tú entrabas al ver en la fila, que llegabas, que no se perdía la vista, entonces tú quieres pasar, tienes que irte hasta el fondo del evento, dar la vuelta y luego ya volver a regresar. Así de extensa estaba esta fila. También otra cosa es que cuando vas por los pasillos, no solamente topas con filas que están ahí atravesadas, sino también hay gente que se detiene a medio pasillo para tomarle fotos a los cosplayers. Y eso, tú vas y, o sea, se detiene toda la gente porque están tomando la foto y luego se atraviesas ahí, se enojan y bueno, pues. Luego también hay gente que hacen grupitos, se ponen a platicar, o hacen grupitos también, que gente que está comprando, entonces tienes de un lado gente, un stand con sus clientes, de enfrente tienes otro stand con otros clientes y no más queda un espacio para que pase una persona de ida y una persona de vuelta. Entonces anda así como que pasa uno y pasa uno de uno de un lado, le pasa uno de otro lado, así uno por uno, uno por uno. La verdad es que el espacio está bastante justo, ya no está algo incómodo porque luego también quieres ir a algún lado y te topas con una fila, entonces no sabes si esta fila, las filas están muy, digamos, como que se acomodan así al como la gente los interpretes, como que la fila no son derechas, sino que empiezan a hacer sus curvas, entonces vas caminando y te topas con gente detenida, tú no sabes si es una fila o están viendo o están haciendo otra cosa, pero en alguna parte está muy amontonada el espacio del evento. Y bueno, yo he ido a eventos, han hecho que en el World Trade Center, específicamente el Expo Soundcheck, y ellos, bueno, la ventaja que ellos tienen es que rentan todo el World Trade Center, entonces dejan muchos espacios para ciertas áreas, entonces puedes caminar tú tranquilamente, puedes ver muchísimas cosas en cuestiones de audio, puedes también detenerte, disfrutar los conciertos que están haciendo ahí mismo. Y aquí en la Mole, por parte se ha comentado ahí de que los costos se han incrementado para ellos, pero por lo mismo, para sacar el máximo provecho, meten todo lo que puedan de stands, meten todo lo que puedan de expositores, entonces tú llegas y está todo muy amontonado. En algunas partes es imposible caminar porque la gente está todavía amontonada, está parada, está detenida esperando que llegue el artista, entonces ahí se quedan, se detienen, y tú quieres ver así como que checar el portafolio de algunos artistas, en algunas partes del área de artistas. Hay mesas donde no hay nadie, pero la gente está formada esperando que ese artista llegue, y esa misma gente te impide que tú puedas ver a los artistas que están enfrente, que realmente nadie está haciendo fila para verlos a ellos, pero no puedes entrar porque está la fila ahí amontonada haciendo bulto. Y hay partes donde tú vas a ver a un artista y no puedes porque está toda la gente amontonada ahí, estorba. Entonces, en ese aspecto, sí está muy reducido el espacio de la Mole Comic Con. Y luego también te avisan de una conferencia, tú estás de un lado y para moverte a otro lado, porque también la salida está, solamente hay una salida, hay una entrada y una salida. Entonces, si tú estás en el área de artista, si te quieres salir, tienes que atravesar todo el evento para llegar a la salida y después tienes que meterte al área de conferencias. Entonces tienes que planearte muy bien, irte como con media hora de anticipación para poder salir de ahí del evento, porque transitar por los pasillos está muy incómodo. Entonces, yo por cierta parte sí veo como que está muy, están elevando mucho el costo de la entrada y no se está reflejando, digamos, como que en lo que estás tú recibiendo de calidad del evento. Sí, hay muy buenos artistas, sí hay muy buenos, digamos, los stands están mejorando bastante, por ejemplo, están de Panini, están de Camite, están de Televisa, más o menos. Bueno, está muy bueno el stand, pero realmente no tiene gran sentido, ese es el problema que tiene Televisa. Pero el stand de Panini, de esta Mole, sí estuvo muy bueno, el stand de Camite estuvo también muy bueno. Pero en cuestiones así, digamos, como que de convivencia, de espacio, está quedándose muy saturado el evento de la Mole. Y para tú ir a pagar, ¿cuánto estamos diciendo? 180 pesos. Está así como que, está como que para pensarse. Porque realmente tú tienes que considerar, bueno, lo que tú te vas a gastar, el tiempo que te vas a gastar estando ahí en el evento. Entonces, bueno, sí tiene cosas buenas, pero también necesitan abrir un poquito más el espacio porque está muy saturado. Y pues bueno, esa era mi, digamos, mi opinión sobre el evento. También, bueno, si me quieren agregar para discusión de cómics y de mangas, pueden seguirme en la cuenta de Twitter de @kibahouse. Y bueno, vamos a dejar aquí la sección de cómics en esto, en esta parte. Y bueno, voy a seguir revisando lo que les había comentado yo de Secret Wars. Darles, digamos, como que una introducción, buscar los cómics que estén necesitan leer para, digamos, como que entrar más o menos así al evento, para que no nos sorprendan que tantas cosas así como que nuevas que han salido, porque el evento, como les comenté, o sea, empieza y no se tiene que explicar nada, luego lo empieza y vámonos, o sea, a destruir todo y a reiniciarlo y a comenzar con Battle War. Entonces, para que ustedes más o menos tengan la idea de dónde viene esto y más o menos para dónde va. Y bueno, dejamos aquí en esta parte la sección de cómics. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Acuario Poseidón y Mascotas Exóticas Kraken. ¿Tiene niños traviesos en casa? Contrate nuestro eficiente servicio de nanacondas y olvídese para siempre de su problema. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Hace unos meses tuvimos un especial dedicado a las brujas y quedaba pendiente, pues, la contraparte. Un especial dedicado a los magos. Los magos, por alguna extraña razón, siempre han sido considerados como los buenos en la gran mayoría de las historias, salvo sus excepciones. Bueno, pues en este programa vamos a estarlo dedicando precisamente a aquellos magos en el mundo friki de la cinematografía, los cuales han dejado su marca y han dejado ahora sí que un precedente para los que siguieron. Entonces, mi estimado Carlos... No, pues señor tema, fíjate. Magos, ¿por qué le decimos magos a los magos? Porque son magos. Porque hacen magia. Porque hacen magia. En realidad el término mago son los sacerdotes de los persas, de la mitología persa. Era quien colaboraba con el dios, bueno, con el espíritu este. ¿Con Mr. Magu? No, no, con Mitra, con Mitra. Mitra. Y pues ellos eran los sumos sacerdotes. No sé por qué aquello de sumos, si eran sacerdotes. Pero bueno, y ellos tenían un concepto muy diferente porque cultivaban artes oscuras o mágicas o sobrenaturales, por así llamarlas. Entonces sí, los sacerdotes eran muy diferentes. De hecho, en esa parte era cuando los persas, los magos los denominaban también a todos aquellos... hechiceros, aquellos que manejaban todo lo que era la pirotecnia en la guerra, ¿no? No. ¿No? No, andas mal como por 5000 kilómetros. ¿Sí? Sí. Eso era en Katai, ¿verdad? Llegó lejos ese cohete, cara. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con... Porque, ¿sabes? Hijo de la chica. Si ya lo más te veo, ya lo más te veo que viene, güey. Bueno, yo tengo un filme para comenzar de 1926. ¿Alguno tiene alguno anterior? No, 39. No, bueno. Yo sí, ¿de cuándo lo tienes? 26. Yo del 25. A ver. No te creo. Bueno, ahora te lo inventas, güey. Bueno. Pues el golem sí contaba. Puede ser. Ya, adelante, ándale. Bueno. ¿Por qué? ya. Ya, todo tuyo, lo. 1926, The Magician, el mago. Un mago alquimista que busca crear vida, encuentra que requiere la sangre de una virgen, mira, convenientemente, para continuar con sus experimentos. Para ello, envía a su asistente nano para que elija a la chica adecuada. Ay, cabrón. Lo interesante de esta película es que fue dirigida por Rex Ingram. Rex Ingram. Fue protagonizada por Alice Terry, Paul Wegener y Ivan Pretovic. Pues la verdad nos vale madre quiénes eran, ¿verdad? Porque pues, no, pues ya queda. Queda ni el polvo, ¿verdad? Sí, no, ya. Pero bueno, la película tomaba los elementos así como del... todavía no muy claro entre mago y alquimista, o sea... Sí. Todavía no querían hacer como que la simbología clara del mago, más bien lo que usaban con que era un alquimista, cosas que pues realmente no son lo mismo. Se parecen, pero no lo son. El alquimista es más científico, ¿no? Sí, porque el alquimista buscaba el convertir y transformar sustancias. Ajá. Mediante las combinaciones. Nicolás Flamel, ¿verdad? Exactamente. No, pero sí. Ay, voy, no, ya, échale. ¿Qué me importa? Échale. No, es que la alquimia, por medio de la piedra filosofal, celebrada en Harry Potter, sí. Era, tratan de convertir plomo en oro, ¿no? Sí, o sea, era como la que entrada. Básicamente su entrada. Pero de veras cultivaban un montón de artes así medio locochonas, ¿eh? Sí, de hecho, la astrología partía. Exacto, de ahí. Y fíjate, a mí me gustaba mucho la unión de los elementos. Como energía y dadora de vida, no estaba muy alejada a lo que después supimos, que la materia es energía. Entonces, en un momento la alquimia verdaderamente se tomaba como una ciencia que, si le hubiéramos puesto más atención, hubiera dado avances importantes en la investigación. O sea, si tiene una onda filosófica. Ya fue después, hasta que empiezan a realizar, a través de método científico, en que la alquimia y la ciencia se separan. Porque la alquimia era mucho de misterio, claro, misticismo. Ellos eran los meros buenos. Entonces tomamos a la ciencia moderna de Copérnico, Randall hacia acá, ¿no? Y ya en ese momento es cuando ya había una clara separación de... Pero por muchos siglos, sí, el alquimista sí se tomaba como el hombre de ciencia, como el que lleva de la mano a la humanidad. ¡Qué padre! Exactamente. Mientras que el mago era visto como que el que movía fuerzas sobrenaturales. Uh-huh. Entonces, ahí también se separaba ya, porque al principio pues eran como casi lo mismo, pero... Así como pasó con la ciencia y la alquimia, pasó lo mismo entre los magos y los alquimistas. Se fueron separando. Por eso luego llegamos a 1932 con un filme que se llama Shandu the Magician. Este es un filme de Bela Lugosi. Cuando un loco delirante, Roxor, secuestra a un científico con la esperanza de utilizar su rayo de la muerte para lograr la dominación mundial. A él se le opone Shandu, un poderoso hipnotizador y yogi. Esta habla mucho del mago hindú. O sea, traer ese estereotipo del mago hindú, ¿no? Incluso pues, Bela Lugosi, que era el que interpretaba a Shandu, protagonizó una serie de filmes de varias historias de aventuras de Shandu. Shandu aquí, Shandu allá, bla, bla, bla. Pero esta fue la primera y se enfrentaba precisamente a un mago. Entonces era un mago hindú de ese estilo, hipnotizador, contra un mago siniestro. Y bueno, luego vamos con la película clásica de esto, que es como que el parteaguas. Sí. 1939. El Mago de Oz. Otra vez. El Mago de Oz. Se ven como hay películas que recurrentemente tienen que llegar. Tienen que llegar al mismo camino. Dorothy. Siguen al camino de las losas amarillas. Dorothy Gale es arrastrada a una tienda mágica en un tornado y se embarca en una empresa para ver al mago que la puede ayudar a regresar a casa. Dirigida magistralmente por Victor Fleming. Protagonizada por Judy Garland, Frank Morgave, Ray Bolger y Berlar. Esa película está fantástica. De tantas maneras. Y esa es de las que en algún momento me aprendí yo de memoria. Porque también ahí, como alguna vez lo comenté, teníamos el VH. Que mi papá no sé de dónde lo compró. Y no la requemamos un montón de veces. Ya cuando por fin allá en los 90 la estrenaron en Canal 5 con bombo y platillo. Ya casi me la sabía de memoria. Y duré, no me di cuenta de cuántos años habían pasado sin que yo la viera. Pero cuando tuve oportunidad de verla hace, no sé, meses. No, hombre, casi todavía la recuerdo toda, ¿eh? O sea, casi todavía me sé los diálogos. ¡Ah, pierro! Sí. Sí, no, pues como te gusta, sí. Es como yo el episodio 4 de memoria. ¿Neta? No, ya. ¿Lo dudas? Olvídate. Sí, fantástica esa película. Sí. Mítica, tiene así... Un montón de mitos, historias, leyendas por todos lados. Es gran película. Sí, es. ¿Y cómo manejan el tema del mago? Que al final es pura ilusión. Eso fue lo más padre, ¿eh? Uh-huh. Que todo le rendían pleitesía y en realidad no tenía poderes. Es correcto. Pero era listillo. Sí. Así como el Carlos. ¿Era bully? No tanto. Ah, bueno. Que de alguna manera sí. Ya ves que sí bulleaba a varios cuando salía la cabezota. La cabezota esa. Ay, la cabezota reverdecida. El león cobarde cómo salió corriendo. Año siguiente, 1940. Fantasía. Ay, quería olvidarla, ¿eh? Una colección de interpretaciones animadas de los grandes trabajos de la música occidental. Fíjate que a mí no me gusta, pero la música está bien chida. Por eso me gusta. De hecho, ese personaje era uno de los favoritos de mi papá. Sí. Era muy buena. Y ahí se pelearon unos dinosaurios, era todo lo que me gustó de esa película. Sí, incluso sí. Si haces un poquito de memoria, es una figura de... Pues un monito, pues, no es una figura de acción, es un monito que sigue siendo como... Fresa y sangrón. ¿No? Ah, sí. Ajá. Sigue, se sigue vendiendo y ves los cuentos que venden en las pues, pero en realidad ya lo usan más como marca, sí, que como sí, personaje, sí, sí, o sea, ya los niños no están familiarizados con toda la fresa pandilla de... No, olvídate. Y fíjate que en México, en febrero que estuve por allá, vi el monito de este, del aprendiz de mago, con unas cubetas así subiendo. Está precioso el monito, pues, la figura. Sí. La estaban vendiendo en 58,000 pesos. ¡Ay, hijos de la hijurria! ¡Perro! Cabrón, perro, ¿qué te hace la sede de la casa, no traes, o qué pedo? Qué bueno que no traes dección, cabrón, porque si no... No, sí estaba muy, muy grande. ¿Y de qué era? ¿De plástico? De... Fíjate que tenía una edición limitada y traía firmada por no sé quién fregados. Una placa, perro, así de... Que, o sea, de colección. De colección, exactamente. No manches, güey. A ver si por ahí busco ahorita la fotografía y se el dato. No mames, güey. No, ¿para qué? No. O sea, ¿para qué nos haces daño, carnal? O sea, déjalo así. Luego, ese mismo año, viene una película que se llamaba El ladrón de Bagdad, de Tifo Bagdad. Manches, jamás en mi vida la había escuchado. No, mi güey, son ricos dulces. Tras ser engañado y echados de Bagdad por el malvado Jafar, el rey Ahmad une fuerzas con un ladrón llamado Abu para reclamar su trono, la ciudad y la princesa que adora. Esta fue dirigida por Ludwig Berger y Michael Power. Fue protagonizada por Conrad Veidt, Sabu y Jun Dupris. Estos nombres a lo mejor no les suenan a muchos, pero si son fanáticos del cine de los años 40, 50, eran, o sea, eras de cuenta como George Clooney, güey, una onda así. Eran los que rifaban. Sí, eran estrellas así. Luego, ¿tienen una antes del 62? No, hasta el 63. Pausa. Sí, fíjate que hay una. Yo la verdad no la he visto, pero sí está registrada ahí en los anales, sin albur. 1949. Tiene un registro por Mario Moreno Cantinflas, el mago. No, jamás. No manches, ¿a poco no has visto el mago? Ni siquiera la había oído mentar. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, quién sabe, ahí, si quieren investíguenla, pero la verdad no me llama mucho la atención. Y hay una del 53, ¿tú traes qué año? 62. Sí, del 53, que esta algunas veces la llegué a ver con mi tío, porque mi tío también coleccionista de cosas antiguas. Ah, con tu tío, dije, conmigo. No, que era del 53, El gran Houdini, con Tony Curtis. Con Tony Curtis. Y digo, en la investigación que hice, porque dije, bueno, sí me acuerdo que era del mago escapista, y donde sí refleja, recuerdo yo que había muchas historias que hablaban sobre la muerte de este escapista mago, de que se había muerto en uno de sus actos temerarios. Y en esta película yo sí recuerdo que ya se plasma que no muere realmente en un acto de escapismo, sino muere por una enfermedad, se le revientan las tripas, algo le pasa que se... ¿Cómo se llama esa enfermedad, oye? Que se te revientan las tripas y te colitis. De infección. ¿Colitis? No. No. Y voltea preocupado. Algo así. Colitis. Septicemia. Pero sí es algo así como que bastante añejo y va. Y hay un registro que ahí yo traigo como que la duda. De 1959 ya está el primer registro del mago que sale en Los Pistufos, que es Gargamel. Es Gargamel. Sí. Yo traía la duda porque se me hace bastante antiguo el registro, pero fíjate que sí coincide. Sí vi un par de menciones donde ya aparece este personajillo que todavía, o sea, hace años que no lo veo, pero todavía me sé de memoria su tono de voz, cómo odio Los Pitufos. ¿Cómo? ¡Viva los pitufos! Sí, y luego de... ¿Qué año traes, perdón? ¿Ya se me olvidó? 62. 62. De 1960, este sí se van a acordar quién es perfectamente. ¿Quién será? Julio Ulises Hijuelo Cervera, mejor conocido como el mago Chenkai. Ah, Chenkai. ¿Qué vole? ¿Sí saben quién es, verdad? Yo claro sí. Que sí. Que precisamente para aquellas fechas es cuando él debuta como mago, nacido en Mérida, Yucatán. Y cuenta su historia que él desde niño no se interesó por la magia, y a pesar de que salió de la Ibero, o sea, y estudió arquitectura, se dedicó 100% a la magia, ¿sí? Y estuvo en muchos programas de Televisa, ¿no? Saliendo ahí en, por ejemplo, el Club del Hogar, con La Hora del Loco, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que, fíjate, este registro está interesante, dice que participó en los 33 primeros programas de televisión a color con el sistema del ingeniero González Camarena. Vámonos. Entre el 59 y el 63, que ahora es Canal 5 de Televisa. No manches. Sí, incluso hay otro registro bien interesante. En el 73 fue el primer mexicano, mago, por supuesto, contratado para actuar para magos en convenciones de IBM y otro tipo de empresas súper importantes a nivel mundial, conferencista y una serie de hace libros y un chorro de cosas. Y otro dato que me llama mucho la atención, entre otros, es que él es el inventor de las primeras suertes de aparición y desaparición de aves, que las palomas, que los canarios y todo eso. Él es el inventor de ese tipo de trucos. Mira. De México para el mundo. Chenkai. Mira, cabrón. Ya volé. Bastante enriquecedor ese dato, ¿eh? Exacto. 1962. Jack the Giant Killer, el asesino de gigantes. Un granjero convertido en caballero debe proteger a una princesa de los planes de un mago malvado. Chan, chan, chan. 1963. La espada en la piedra. Ah, claro. Sí. El mago Merlín. Mago Merlín. Enseña a un niño que está destinado a convertirse en el Rey Arturo. El Rey Arturo. De hecho, yo creo que el mago Merlín ha sido como que de los más icónicos. Sí, al menos es que el más icónico, sí. Para hacer referencia a un mago. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, no, a lo mejor nosotros que vivimos en los 80s, sí. El mago luego te hacía, bueno, pues te ponías nombres de magos o algo, era Merlín, porque era el, empezando por su físico, ¿no? Porque el personaje que sale en Los Anillos, Gandalf, y el de Harry Potter, o sea, el Dumbledore, ajá, tienen la finta, ¿no? La barba, sí, larga y venerables y todo ese tipo de cosas. Que lo ponen acá. O sea, es el estereotipo, ¿no? Ándale. Llegó y quedó para quedarse, ¿no? Luego en el 63, otra de ese año, The Raven. El cuervo, aclaro. Edgar Allan Poe. Un mago que han convertido en un cuervo acude a un ex brujo por ayuda en esta película basada en el poema de Edgar Allan Poe. Que nada que ver, ¿eh? No, nada que ver. Pero fue protagonizada por Vincent Price, Peter Lorre y Boris Karloff. Ya con ese elenco ya... No, y aparte fíjate que la historia, a pesar de que no tenía... Ahorita vamos a ver otra que tampoco tiene nada que ver con la obra. Pero fíjate que a pesar de que se alejaron mucho del poema... La película es relativamente atractiva, ¿eh? Sí. O sea, mira, para palomearla en un rato de ocio, que no haya mejor que hacer, sí, sí aguanta. Sí, sí, estaba padre. Luego, 1964, Los siete rostros del Dr. Lao. ¿Recuerdan haberla visto? No. Negativo, pareja. Un misterioso circo llega a una ciudad del oeste trayendo maravillas y personajes que entretienen a los habitantes y enseñan lecciones valiosas. ¡Ah, no manches! ¿Sí, no sé de qué me estás hablando? Tengo ni la más mínima idea. Esta me acuerdo que la vi, no recuerdo en qué canal, ni dónde, ni cómo, ni por qué, pero... Tony Randall, que era el protagonista, precisamente con maquillaje, interpretaba y supuestamente cambiaba de imagen. Por eso se llamaba como Siete Rostros del Dr. Lao, que era el supuesto mago que hacía todo el desmadre. Y luego... No me suena. ¿No? ¿Nada? No, güey. 1970, brinco al 70. ¿Alguien tiene entre el 68? No, tengo en el 68. Échala. No, pero tú no importas, ¿cierto? Ah. Ah, no, ¿verdad? Oh, ahora habla de bully. Sí, sí, sí. Molestando. ¿Qué te hice? Te quiero, amigo. Ay, sí. ¿Cómo me puso en el WhatsApp? No hagas cosas que lo vas a después cumplir. Sí, algo no, así. No empieces cosas que no pienses finalizar. Okay. Algo así. Bueno, siguiendo con la misma tesitura de nuestro compañero y amigo, Jimanauta, hago referencia también a un mago mexicano, Francisco Suárez. ¿Sí lo conocen? Ah, no. Claro. La hora cuchicuchi. No. No. Cerca la bala. ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? 5 kilómetros más adelante. No. Francisco Suárez empieza. El mago Frank. Simón. El mago Frank. Pero inicia sus sus pininos como mago llamándose el mago Cadabra. Ah, Cadabra. Y hasta 1978 es cuando la gente empieza a conocerlo ya en la tele como el mago Frank, porque es cuando empieza a salir con el famoso Conejo Blas. Sí. Sí. Sí, incluso creo que es el primero que incorpora, ¿no? Yo sé que incorpora decir la frase. Ándale, dilo. Ándale. Ok. Sí, yo sí lo recuerdo. Salía en Burbujas, salía en Conchabelo. Conchabelo. Sí. Y inclusive tuvo una temporada en bastante. Concha, yo me quedé nada más en Concha. En dije, Concha. Salió también una temporada con su. ¿Con su propio programa? No, también en las últimas etapas de La Carabina de Ambrosio. También estuvo ahí. Ah, sí, La Carabina de Ambrosio. Sí, ahorita vamos a llegar también a La Carabina de Ambrosio. Ah, pues íbamos a hablar de ello. Nos faltó Fu Manchu. Fu Manchu. El especie ese de detective de las películas antiguas. De la época dorada. Nada más que sabes que no lo quise incluir porque es que sí existe un Fu Manchu de veras. ¿Ah, sí? Y no quise entrar en Honduras. Bueno. No nos vayan a reclamar, oye. Simón. Bueno, pues ahí tienen. Gran personaje, de nuestra época infantil, olvídate. Quien vivió en los 80 sabe exactamente de lo que le estamos hablando. Sí, no. Ahora actualmente el cuate mejor dice poemas para los hijos. Sí, no, incluso todavía se presenta, fíjate, con su conejo. Black. Pero sí, regularmente hace apariciones él solo. Ajá. Se aparece él solo. Sí, incluso una vez haciéndole una entrevista hace ya un par de años. Yo. ¡Tarán! Sí, decía que ahora ya era más difícil presentarse como mago porque los niños ya no pelan tanto eso. Ahora los niños antes eran muy auditivos. Uh-huh. Y ahora ya no lo pelan. Lo googlean. Sí, no manches. Entonces dice que tiene que cambiar su espectáculo para hacerlo mucho más. De más acción, pues, para que los niños se metan. Si me dan 50 likes, saco al conejo. Ándale, imagínate. Oye, no, qué gacho. Es que hay una situación, ya no, los niños actualmente no tienen ese poder de asombro, de esa sorpresa. No, pero desde que estábamos morrillos. Pues no. No, no, si no gustaba, fíjate, no, una vez fue un mago a mi primaria, cosa que pasó pues hace cosa de 3 o 4 años atrás, ¿verdad? O sea, no, pasó mucho. No, fíjate, ya en los 80 fue un mago en la primaria. Todavía estaba el Bester. Sí, claro. Todavía era joven. Uh-huh. Bueno, se da cuenta que fue un mago chafón. Era así un señor, recuerdo así, de complexión regular, así, de pelo gris. Sí me acuerdo así de ese mago que iba a las escuelas. Sí, estaba chafa. Te tomaban 5 monedas de peso. Exactamente. Y llegaba ahí con la hija de como de unos 12 años. Que te gustaba. Que te hombre, ya con 10 años ya. Ya giraba la pirinola, carnal. Sí, güey. Ya volaba la imaginación. No, bueno. Y haz de cuenta que la pone en un palo de escoba. Le echó un palo ahí delante de nosotros. Y supuestamente la hacía levitar. Yo sí estaba de que no mames. A mí me impresionó mucho que se santiguó el mago y le echó la bendición a la hija, como diciendo: si te lleva la chingada, mijita, pues ya vas con la bendición de tu padre, ¿no? Yo dije: no manches, está en riesgo la vida de la hija. No manches, yo me impresioné, ¿eh? O sea, la neta, yo sí, pues sí me quedé güeyón. Era una, fíjate, que se me hace que no nos quedó, que era una silla. Pues total, mis compañerías, no, ahí tenía un fierro. Y sí, efectivamente, tenía un arnés ahí maníaco. Y yo dije, mira, estos pinches güeyes simplones, a pesar que pertenecen a un nivel intelectual mucho menor que el mío, se dieron cuenta de cosas prácticas que yo, por estar ahí en el mundo friki, que ya se incubaba en mí, yo no me di cuenta, ¿eh? Hey. Entonces, sí. Siempre ha habido morrillos bien cabrones. y nosotros. Y nosotros los crédulos. No, bueno, pero sí es entrañable, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí. Gran estima que se le... 1970. Y por cierto, hubo un remake en el 2007. Y les aseguro que las dos les pasó de noche. The Wizard of Gore. El mago del... ¿Cómo podemos traducir gore? Siempre he tenido esa duda. Gore. Ay, fíjate que sí. Qué buena pregunta. ¿Qué es gore? Sí, pero bueno. Todos entendemos qué es gore, pero ¿cómo lo traducimos? Pero bueno. Una presentadora de televisión y su novio investigarán a un sombrío mago quien tiene la capacidad de hipnotizar y controlar los pensamientos de las personas. Con el fin de escenificar ilusiones sangrientas usando sus poderes mentales. Ay, no me oye la palabra. Ay, cabrón. Poderes mentales. Cuando supe que había un remake en 2007, dije, no mames, güey, ¿a qué horas? Ni cuenta me di. Ay. Pero pues bueno. Del 70 brinco al 79. ¿Alguien tiene otra ahí? Sí, tenían algunas. Sí, bueno, yo en el 78 me voy nuevamente a la televisión ochentera, no, setentera, de La Carabina de Ambrosio. Ahora se viene el magazo. La hora cuchicuchi de Beto el Boticario. La hora chimenguenchona. Con sus carzas cocidas. La hora llamas que chutas. Gran personaje. Era la voz de ese güey. No. Que estaba cantando César Costa, o el que fuera. Y luego llegaba a media canción y se metía. Pero oye, fíjate que yo no me di cuenta de los tremendos atributos de la Gina, sino hasta que la volvieron a requemar, claro, la nostalgia del fin de siglo. Yo dije, ay, es que todavía no nacías, güey. Por eso. Sí, por eso. Sí, no, todavía por eso. Todavía no distinguías. Pero yo siempre fui un macho alfa, o sea. Antes de mi nacimiento, ya. Lávate las nalgas, güey. Híjole. Ay, cabrón. No, qué mamón. Excelente. Ay, sí, no, pero ese era un buen, icónico, buen, ese vato. Buen personaje, no, terrible. Pues también nos faltó el maguito Roddy, pues. No, pero ese es de los 80. Sí, no, es no, más no, adelante. No me grites, Arturo. No. Yo lo hice como acotación a la historia. Sí. Yo la traí conmigo, ¿qué le hice? Sí, no, gran personaje. Me gusta mucho más que el mago Frank. Sí, y que el Chenkai. Es que el otro era más serio, ¿no? Chenkai. Es que sí, este era más de botana. No lo viste ahí, no, era el desmadre. En Peluchenkai. Ah, ching, ¿es albur? No, en la familia Peluche no viste al Peluchenkai. No, sí, no. Salió dando lástimas el viejito. Ah, que hasta les dice de que, ya, magazo, pártela, porque va... a partir a Federica Peluche, ¿verdad? ¡Ya! ¿Quieren que les parta a su madre? Ah, cabrón. Apareció el... No, yo me acuerdo de sus sacos fastuosos, ¿no? De tigre o de leopardo. Sí. Con lentejuelas y... Pero, no, el Beto el Boticario, olvídate. No, sí, no, perro. Un gordito acá, simpaticón. Sí. Con sus lentes de pasta negra, así. Sí. No, sensacional. ¡Magazo! ¡Magazo! ¡Magazo! ¡Aplausos! Sí, y lo hacen chistrucos bien chafotas. Sí, no. Eso era lo botán. Ni trucos eran, ¿verdad? Con los siglos así, ¿verdad? Sí, las cartas cocidas, güey. Eso que decía, ay, güey, al final. No, hombre. Sensacional, sí, fantástico, claro. Personaje. Ya murió, por oye, cierto, ¿eh? Sí, oye, pero todas las pinches programas hacían lo mismo, cabrón. Sí, sí. Te reías igual, cabrón. Me viste poco sensible, Arturo. ¿Qué? Ya murió, sí, pero en su programa. El carro está llorando, güey. Tú lo mandaste a la burger, oye. Acabas, estabas buleando. Chico. Sí. Qué lamentable. Bueno, sí. Así es. Bueno, ya para que no te mites. El mago Roddy de los 80, ¿cuál era su frase favorita? Chimpum pan tortillas, no. Papas. Sí. Eran sus papas. Chimpum pan tortillas, papas. ¿Tortillas, papas? Chimpum pan tortillas, papas. Me platican, o sea. Sí, sí. No te acuerdas. Era tu canción de cuna. Ay, sí, ese es del 80. ¿Hay antes una? Tengo una del 79 todavía. Sí. Mandrake. La tierra hay que salvar. Defensores. Mandrake, un famoso mago. Magia, y su ayudante, Lothar. De veras. Acuden en ayuda de un propietario de un parque de atracciones que está siendo chantajeado por un loco que está matando a los clientes del parque hasta que reciba su dinero. Tan, tan, tan. Nosotros en los 90s, en vez de ser Mandrake y Lotario. Nah, o Leotardo, güey. No, era Mandrake y Lotardo. Malandrake y Raterio. ¿A quién? ¿Quién y quién? Un amigo y yo. Y luego tengo otra del 79, que por cierto hubo un remake. Bueno, han habido varios de esta película. Porque... Han habido ovarios de esa película. Ovarios. Han habido varios de esta película. Ay, el más sobresaliente, tengo que decirlo, fue uno del 2010 y desgraciadamente pasó sin pena ni gloria. Esta está basada en una obra de William Shakespeare que se llama La Tempestad. Próspero, un poderoso mago, vive en una desolada isla con su hija virgen Miranda. Está en el exilio, desterrado de su ducado por su hermano usurpador, el rey de Nápoles. La película, la primera versión de esta película, pues fue del 79, o al menos la más conocida, protagonizada por Peter Bull, David Mayer y Neil Cunningham. La versión del 2010 es una versión donde cambian los sexos de los protagonistas y Helen Mirren es la reina. Y sale, ¿se acuerdan de Guardians of the Galaxy, el que va a buscar Star-Lord al principio en la escena, el negro este? No. No, bueno, sí, sí, sí, tiene un apellido de esos impronunciables. Bueno, él también sale ahí en la película. Impronunciables, pues no sé. Entonces, bueno, pero fíjate que ese mismo año hay una de Magic. Tú sí las debes haber visto. Ajá. Con el maestro Anthony Hopkins. Es un personaje que entre sus trucos de magia tiene un monigote, tipo la Annabelle, la muñeca. Ajá. Pero este es un mono. Y aparte también hace la voz del mono. Y durante el proceso de la película se empieza a trastornar bien gacho. Hasta que el muñeco sin albur lo posee a él. Y termina siendo un desmadre. Sí, pues sí, me imagino que sí. Imagínate. Y sin alcohol y sí, no, nada, directo. Dice Carlos sin vaselina. Esa película la vimos en beta. En beta, esas que por arriba entraba el cassette, sí. ¿Te acuerdas? De ese tipo, en beta, ahí en la casa de los Veloz Félix. Fue la única vez que la vi. Bueno, la vi varias veces porque tenía como tres películas, nada más. Pero sí, era Magic con Anthony Hopkins. Ah, esa, mira, no me acuerdo de esa. Esa, revísenla, está padre. Está así como medio alucinante. La veíamos cuando no estaban sus papás porque estaba prohibida. 79. Ah. Adelante, otra? Adelante. Voy a brincar al 81. ¿Tienen otra ahí? No. Dragon Slayer. Ay, también sale uno. El mago se llama Ulrich. Un joven aprendiz de mago es enviado a matar a un dragón que ha estado devorando a las chicas de un reino cercano. ¿Cómo se llama el dragón? El dragón, no sé cómo se llama el dragón, pero el mago se llamaba Ulrich. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, tú lo dijiste. Ah, ya lo habíamos comentado. Ah, maldita sea. Ay, Alzheimer del mal. Es lo malo de estudiar para nomás para la clase. Ah. Sí. O sea, estudio para pasar, no para aprender. Chale, y luego viene en el 81, ese mismo año, una que yo creo que para mí es de mis favoritas de magos, Excalibur. Ah, claro. Donde se estrena esta Carmina Burana como soundtrack, güey. Sí. Ey, qué buena película. Y con una concepción, y te muestran a Merlín de una forma completamente diferente a lo que has visto hasta ese momento. Icónico. El mago Merlín le ayuda a Arthur Pendragon a unir a los británicos alrededor de la mesa redonda de Camelot, donde aún allí hay fuerzas que conspiran para destruirlo. Está chida esa. Sí, con Nigel Terry, Helen Mirren, que está muy jovencita y guapetona, y Nicolas Clay, dirigida por John Borman. Fantástica película. El soundtrack de esa película es maravilloso. Sí. Tiene unas escenas para que la acompañara a la obra de Carl Orff. Sí, tiene unas escenas que sí dan uyuyuy, así dices, ay, güey, está chido esto. Muy, muy, muy padre. Oscurita, ¿no? Así, oscurita, sí. Maniaconzona. Sí, maniacona lo que sería. Sí, sí, sí. Lo del hijo está bien, cabrón. No, fíjate, qué buena película. Y no la recordaba, ¿eh? No, yo tampoco la traía en mi lista. Sí, esa es fantástica. Y el como casquito que usa Merlín. Ah, también, sí. Está muy chido. O sea, es una visión muy diferente. Sí. Y está muy, muy, muy padre. Cómo se van los caballeros a buscar el cáliz. Fíjate que la tenía. Y la tenía en beta. Wey. Y debe de andar por allí todavía rondando. Tengo que buscarla. Ahora que estaba haciendo precisamente la mención, fue la primera que me acordé y la quise encontrar, pero nada. ¿De dónde fregaste? Pero en disco no la tienes. No, supuesto. En disco no. Por ahí debe de andar. Sí, algún, no. Día. Algún día la encontraremos. Porque en los botaderos. Igual deja el encuentro y igual hacemos la conversión. Haciendo un poquito el comercial, ahorita en Walmart están los botaderos a muy buen precio y muy buenas películas. ¿La de Felipe? En cualquiera. Vámonos. Ay, qué bueno que me dices. Para ir es que están algunas. Como que, ya ves que para previo a las vacaciones empiezan a poner todo esto de... Lo que sobró de diciembre, ¿o qué? No, de películas, o sea, como el... Para que vayas haciendo tu colección y verlas. En bueno, si encuentran las de monstruos clásicos de Universal. Monstruos. La agarran. Se la pelan. La agarran. Me la agarro y luego, ¿qué hago? No, bueno, pues ahí te la agarras tú solo, pero la película se las encargo. Ok. Ya está. Luego, esa fue del 81, Excalibur. Brincamos un año. 1982. Conan el Bárbaro. Exactamente, lo que estoy esperando. Akiro. Un guerrero bárbaro vengativo se embarca en una misión para vengar a su tribu y a sus padres, quienes fueron asesinados por un hechicero malvado y sus guerreros cuando era solo un niño. Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones y Max von Sydow. La voz de Darth Vader. Tenía un elencazo. Max von Sydow. Sí, tenía un elencazo. Sí, sí. Qué buena película. Fíjate que hay toda la historia de mezcolanza, ¿verdad? Tulsa Doom regía con Aquilonia. Ay, güey. Y Aquilonia va a invadir Cimmeria y luego matan a los papás de... Bueno, matan a todos y se quedan con los niños para venderlos como esclavos y pues ya este crece y se hace Conan. Nada que ver con lo del cómic, ¿no? Pero fíjate que sí, la era Ivoriana, o sea, las sagas de Conan sí tienen unos hechiceros geniales. Pues Totamón, el amo del Círculo Negro. Tenía uno que me gustaba mucho que se llamaba Trial el Invencible, que se podía desdoblarse y hacer dos personas y estudiaban artes ocultas por dos bandos diferentes. Entonces ya cuando se cumplió el ciclo volvían y se unían y pues ya era así súper poderoso, que decían que solamente Trial, o sea, solamente él podía derrocar a todo el imperio de Turán, que dicho sea de paso era el más grande imperio de la era ivoriana. Aquí en la película pues no sacan más que al Tulsa Doom, que está chafota. Y Tulsa Doom también tiene una historia suave. Él no es contemporáneo a Conan. Él es un dios, bueno, pues casi lo fue. Él es un hechicero prehistórico de allá de la época de la Atlántida, con el rey Kul. Y con sus artes mágicas se queda... ¿O sea, el rey chido? Sí, era un rey Kul. No, Kul con K, que es un ancestro de Conan. Eran Kul y Brule el Picto. Y haz de cuenta que el Tulsa Doom se queda ahí como en animación suspendida... Y la cabeza se pierde por siglos. Y ya es hasta en la época de Conan que recuperan el cráneo, van y le ponen la chompeta y vuelve a la vida Tulsa Doom. Es de los perrotototes de la era ivoriana. Bien documentado. Del 82 al 86, ¿tienen otra? Sí. No, que pues. Oye, simplemente una embarradita es irresistible. A lo mejor no realmente es un mago. Pero sí es un hechicero. 1983, en el retorno de Jedi. Ewok Logray, que era el hechicero de los Ewoks. El rayadito. Sí. Realmente nunca pudo hacer magia, ¿verdad? Pero era el hechicero del pueblo, ¿no? No, porque yo iba a decir en el mismo 82 la del Cristal Encantado. Crystal. Sí, porque ya ves que también los monigotes estos de cuatro brazos. Sigue siendo... Esos güeyes. Ya ves que también tenían ahí el poder ese maníaco del cristal. Ajá. Y el Cristal Encantado de 1982. Magnífica película. Traducida. Entonces, aquí en el laberinto, como... también era mago. ¿Quién? El Laberinto, pero ese es del 86. Laberinto. Sí, de hecho esa es la que iba. Ándale, ¿qué se siente? Ándale. ¿Tenía nota? ¿Qué se siente andar brincando? ¿No? No. Ah, ok. ¿86? Ah. Como bien menciona Arturo, pues la de Laberinto. Jared de Goblin King. 15. Esta también ya la habíamos mencionado en otra ocasión. Sí, Sara, de 15 años, accidentalmente desea que su hermanastro bebé Toby se vaya muy lejos. Su deseo se ve cumplido. Y el rey Goblin Gareth es quien va a mantener a Toby secuestrado si Sara no completa su laberinto en 13 horas. El jefazo de jefazos, David Bowie. Na, na, na. Una muy guapa y jovenzuela Jennifer Connelly, Toby Ford y Shelley Thompson. De hecho, chavita, ya no me acuerdo. ¿Verdad? Sí, chavititita. Y todavía no me acuerdo en cuál fue el programa en que platicamos también de esta película de Labyrinth. Ha de haber sido la de los 80s, ¿no? Probablemente. Pero, sí. No, pues joya. Sí, no, es una joya. Maestro esa película. Bowie. Y luego en ese mismo año. Espérate, ¿sabes qué? Me equivoqué un año atrás. Perdón. No, ya no. Ya este magazo, tiempo, este es un magazo. Mientras el mal exista, Mumra vivirá. 1985, los Thundercats. Ah, sí. Mumra. El antagonista principal de los personajes estos de Tondera. Entonces, Orco con He-Man. Orco, sí. Sí, es mago. Incluso si me apuras un poquito, hasta el mismo Skeletor era un mago. Un hechicerón. ¿No? Sí, hechicero. Bueno, vámonos por partes. Bueno, Avenger, el de Calabozos y Dragones. Ahí está. Ya vamos a empezar. De los calabozos. Sí, ¿eh? Es que ¿por qué? Nos están preparando el tema aquí, ¿eh? Sí. Le abrió. No. La caja abriste la caja de Pandora. Sí. Ah, pues sácalo. Ah, te gané. Sí, ya sé. No, más bien sincronízate. Sí. Ya es que últimamente... Chris Cross. Ah, no. No. Es Cruzef. Sí, bueno, Mumbra. El Señor del Mal. Sí, gran mago, un gran hechicero con su defecto que no podía verse a sí mismo en un reflejo del mismo y le quitaba todos sus poderes. Mi caricatura favorita de todos los tiempos. Palomares se parece mucho a Mumbra antes de comer. Cuando se enoja, sobre todo cuando se enoja. Sí, pero nomás que él no se convierte en el personaje. Se queda así momificado. Sí. Hace que fue la semana pasada, hice un meme de Mumbra y decía: Mumbra sin convertirse, decía yo con alergia. Y luego ya Mumbra convertido y yo sin alergia. Aquí tenemos otro mundo. En 1986, mismo año, Big Trouble in Little China. Lo Pan. Sí. Es un camionero estadounidense arrestado a una batalla mística de siglos de antigüedad en el barrio chino, dirigida por John Carpenter, Kurt Russell, Carpenter. Kim Cattrall y Dennis Dunn, que era el mago Lo Pan. Kim Cattrall, la de maniquí, ¿verdad? Sí. Willow. Ya lo habíamos mencionado, era sí. Placer culpable. Ah, ya vas al 88, ¿verdad? Sí, ya. Échatela, pues ándale. Que no era ni tan culposo. No, da la reseña y luego yo le hago filetes. Ah, Willow, de 1986. High Alwyn era el mago. Un enano renuente debe desempeñar un papel crítico en la protección de un bebé especial de una malvada reina. Chan, chan, chan. Lo dijiste medio despectivo, ¿eh? Sí, como que un enano. No, o sea, es un enano. Te lo van a demandar. Bueno, una persona de estatura baja. Sí, algo así. Pero, dirigida por Ron Howard, protagonizada por Val Kilmer, Joan Wiley y Warwick Davis. Warwick Davis. ¿Sabes qué es lo fantástico de esa? Que también una y otra vez la comentamos. Me gustaba mucho. De hecho, el récord más grande de la historia de ese videojuego, yo creo, fue el mío. ¡Ah, perro! ¡Anda! ¿En dónde? Había una misión en el Willow, en el videojuego de Willow, que estaba ahí en Circus, en la calle Juárez. Circus. ¡Ay, cabrón! ¿Juárez y qué? Casi Pino Suárez. Ya eran los últimos aleteos de Circus, ya mediados de los 90. Juárez. Y ahí tenían el videojuego, y haz de cuenta que los récords que arrojaba la máquina era del orden de los 300,000. Y yo tenía uno de 16,900,000. ¡Perro! No, ¿cómo le hiciste, güey? Es que... La hackeaste. Y había una misión que se regresaban. Escogías la puerta incorrecta y regresabas al principio del juego al principio de la misión o a otros lugares, incluso unos peligrosones. Y yo, pues, desde luego, ya un montón de veces lo había acabado de sacar con portera, pero me puse a regresarme todas las puertas hasta que llegó el punto que el juego ya no me las daba. Hasta que ya estaban todas las puertitas cerradas y ya no te podías meter. Y luego, y junté tanta lana que las vidas que comprabas ahí con el maguillo ya no me las vendían. Y me quedé así con un montón de monedas, un montón de vida y todo. Y yo quería matar una hora y media, según yo, para irme a clases a la 1:30 de la tarde o a las 2 de la tarde, una cosa según así, ¿no? Tú, cabrón. Y salí como a las 5:30. No manches, güey. Pero 16 millones. Y todo con una moneda. Sí, y qué eso. Qué perro, cabrón. Eso no se borró, fíjate, el récord no se borró. Hasta que ya después de un montón resetearon la máquina. Ya no habían los 16 millones. ¿Era de los que ponías con tus tres letritas o sí, así? ¡Híjole! Ey, fíjate, no manches. Pues, esa película entrañable por esas y muchas otras razones. ¿Eres de los mugrosos que estaba a un lado de la maquinita? Oiga, ¿se lo juego? ¿Se lo paso? Sí, ¿Se lo paso? Sí, ¿verdad? Yo en el único fíjate videojuego que... de esos que tuve oportunidad de dejar mi huella, ajá, registrada, era en el que estaba, no me acuerdo, de Doble Dragón o uno de esos, uh-huh, en la camionera. El truco se lo aprendía uno de los morrillos boleros. Llegaba, le metía un patín y se reseteaba el juego. Y lo podías jugar así todo, güey. O sea, jugar. Vidas ilimitadas. Exactamente. Con un patín. Fíjate que yo de esos. Qué elegancia, cara. El Ghoul and Ghost y el Willow fue los únicos que jugué mucho de ese tipo de juegos. Es que a mí ya me tocó la era noventera de las retas. Entonces estaba perro para los Mortal Kombat, para el Killer Instinct. Para el Samurai Shodown, que me gustaba a mí mucho ese juego. Y el Street Fighter, sí. Sí, me rifaba un tirillo. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Del Street? Zagat. Sí. Sí. Nah, las otras personas, net. Pero es que no era muy cliente del Street Fighter, yo era del Mortal Kombat. ¿Y del Mortal? Me hallaba con todos, la neta. ¿Sí? Estaba pesadote. A mí me pero, gustaba mucho Baraka. No, estaba chefón. Con Liu Kang... Era el avatar de chido, ¿no? El mero bueno para las retas. Pero a mí siempre me gustó Scorpion. Pero pues era muy bueno. Win. Perro. A mí ya me tocó esa era. Pero ya ni dijimos nada de Willow, por favor. Sí, ibas a decir de Willow. No, sí, es que lo chido era de que el enanito, perdón, la persona de talla pequeña, de estatura menor al promedio, en realidad no tenía poderes. Ya estaba re güey. Lo único, ya es que había un hechicerito tipo Gandalf en su aldea, ¿verdad? Sí. Que también valía madre. Sí. O sea, en realidad él nomás era así como curandero. Y luego le enseñaba con la lepre, hechicería. Sí, hasta el lugar de Hogwarts era el Conalep. El Conalep. Sí, hace que hasta que eran así de primer semestre elementales. Y lo único que sabía era que agarraba, creo, un puerquito, no sé qué. Uh-huh. Y hacía la ilusión de que se iba hacia abajo de la mesa, ¿verdad? O sea, era el único truco pedorro que le había enseñado el maestro. Y que la verdad, chico, es mechona. Sí, ándale, sí. De tipo Beto el Boticario. Y cuando enfrenta a la Batmorda, que era la señora brujona, no manches, así sí era poderosa. Ya lo cacha con la niña, ya no tiene salida. Dice, no, ¿sabes qué? Yo soy un hechicero poderoso. Y pone a la niña en la mesa y hace el mismo truco pedorro. Y la Batmorda por un momento se dice, ¡ah, cabrón! Este güey de veras sí la desapareció. Y le toma el pelo a la bruja de veras. Sí, eso estuvo chido. Esa película me gustaba porque todos estaban rependejos, güey. O sea, no se hacía de uno. Val Kilmer, que era el héroe acá... También. Era güeyón. Sí, no, o sea, le salían por chiripadas. Sí, era un ladrón. Le salían por chiripadas todas las cosas. Por eso lo habían capturado por güey. Y todas las hazañas le salieron exactamente así el chiripazo. Y luego ya ves que Sorsa, creo que se llamaba Sorsha o algo así. No, la hija de Batmorda que se enamora de Val Kilmer porque drogado. Va y le dice que es la mujer más hermosa. Sí. Nunca pensé ver esto en tus ojos. Y la morra no queriendo, así como que dice. Y luego ya va con él, ya siento de los buenos. Y este güey ni se acordaba, estaba drogadote. Sí, está muy chido. Esa película, por eso la conservo como que de mis memorias entrañables. Porque me acuerdo que de todos no se hacía uno. Estaban re pendejos todos. Pero sin embargo, les funcionaba porque le echaban ganas. O sea, y me faltó en el de dragones. Me faltó ese dragón imperdonable para mí porque me gusta mucho. Sí, esta estaba muy chida. Y de ahí saltamos al año de 1992 con una de Disney, Aladdin. Que pues sale el genio. Cuando un vagabundo compite por el amor de una bella princesa, utiliza la energía mágica de un genio para convertirse en un príncipe con el fin de casarse con ella. Chan, chan. ¿Sí está buena esa? A mí no me gustó mucho. Marianilla y saca sus calcomanías y una vez la disfrazaron de eso. Es de las que yo considero divertidas, ¿eh? Sí. El genio azul, ¿verdad? ¿No? Sí. Así. De las de Disney en los 90s, cuando se convirtió en Emporio, o sea, cuando ya dejó de ser Magic, los remake de y se hizo dinero, Disney, cabrón. Y se volvió la empresa multimillonaria. La maquinita de hacer billetes, güey. Todavía intentó sacar algunos clásicos. Esa de Aladino, de Aladín, pues estuvo bien. A mí se me hacía divertidona. El Rey León, pues muy celebrada. A mí no me gusta tanto. ¿No te gusta esa? Casi no, ¿eh? La Bella y la Bestia es la que... Ay, es la película favorita de Liliana. Ay, me hace tañoña. Me gusta mucho. Ay, güey. Y luego la bestia, que en vez de ser el hombre león que siempre pintaban, si era así el animalón, bufalesco. Sí, no, como que raro, eso me hace muy chido. Sí, ándale, Liliana, ya hay dos fans aquí en Durango o en México, cabrón. En el continente. En el continente. No, sí tiene más. Mira, Nayeli, tampoco a ellos les gusta tu película. Me van a patear mi casa de muñecas mañana, güey. ¿No ven? Creo que no te van a patear la casa. 93. Warlock. El hijo de Satanás trata de traer a su padre a la tierra con ayuda de unas piedras místicas. Protagonizada por Julian Sands, Chris Young, Paola Marshall, Joanna Pacula, dirigida por Anthony Hickox. Esta es de esas películas que pasaron en su momento así como que medio desapercibidas, pero luego se hicieron de culto porque hicieron, hay como tres secuelas de esta de Warlock y pegaron bastante. ¿Tú no la recuerdas, Carlos? Me suena el título, pero no. Ahorita googlealo para que lo veas. ¿Hay alguna serie de eso? No, nada. No recuerdo, no, sí, a mí nada sí más eran películas. No. El tipo era un güerón. No veas, no ves que guapo, ¿eh? No. Ahora que Pantoja es el único que puede decir sí, eso. Sí, no. Saludos, Pantoja, por cierto, ¿eh? Que yo hubiera jurado que era de los 90s. Sí. 1988 dice aquí: La Serpiente y el Arcoiris. ¡Ah! Ay, ese es buenísimo. Ese es de vudú, ¿no? Sí, buenísima. Es buenísima, sí, claro. Esa película, güey. Sí, esa se nos andaba escapando. Alguna vez la mencionamos, ¿no? En algún programa. Sí. Halloweenesco. Sí, sí. Esa trata, supuestamente, ese lo que recopila un reportero acerca de todo lo que tiene que ver con la magia vudú ahí en Brasil. Ah, no, perdón, en Haití, ¿verdad? Haití. Están en Haití. Era Haití. Y él mismo contacta a un brujo que tiene los polvos estos del zombismo, que más que matar y resucitar, te causa una especie de animación suspendida, y le hacen ahí la prueba con una cabra, y por fin lo drogan a él, tiene ahí un viaje intenso con una novia momia medio maniacona, y él mismo es víctima y se ve enterrado vivo y todo el relajo. Sí, el tipo este era un investigador farmacéutico, y precisamente va porque quiere adquirir los polvos estos para que la farmacéutica determine los componentes con lo cual hacían la fórmula para ellos con sus medicinas ahí hacer sus, está alucinante sus esa, shows. ¿No? Sí, sí. Y está bien gruesa. Sí, está pesada. Sí, está pesadona. Incluso si se acuerdan del Bill Pullman es el actor. Si te acuerdas del póster o del cromo que... Sí. Promociona la película, también está medio inquieto, ¿verdad? Sí está maquillado blanco, sí, con la cruz en la frente, roja, está sale como que está enterrado ahí. Impactante. ¿Sí es de qué año dijiste? 88, fíjate. Yo pensé que era como de 91-92. Sí. Casi me corren de la prepa en ese entonces. La noche de los frikis vivientes fue el episodio donde platicamos de esa, porque hablamos de zombies. Ah, okay. Sí. Sí, fíjate, ya se nos andaba olvidando esa. Luego, bien otra. Bien rescatada, ¿eh? Sí. Del 93 al 98, ¿en ese lapso tienen algo? No. ¿93? Al 98. Pues tengo 96, pero un libro. A ver, échate. ¿Y es Harry Potter? Ah, bueno, sí. Pero es que se lo vamos a ver con la saga. Con las películas. Sí. Un capítulo especial para poder eso. No. ¿Al 98? Para el Señor de los Anillos. Señor de las Roscas. Señor de los prestamistas. ¿No? Adelante, adelante. Merlín. Hubo una miniserie de Merlín. Y también se nos pasó con el de dragones, fíjate. El legendario mago narra su historia de su guerra contra la reina Mab de Shindé y la creación de Camelot. Esta miniserie, fíjate que se me había pasado de noche, ya ni me acordaba de ella. Fue protagonizada por Sam Neill. Sam Neill era el que la hacía de Merlín. Y Helena Bonham. No digo esa. Helena Bonham Carter era la bruja. Y está chida esa. John Gould y Rutger Hauer. No estaba. Era serie de esas de medio pelo, güey. O sea. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Como decimos, nadó de muertito, güey. Nadó de muertito. Sí. En esa época también había una serie que se llamaba The Wizard. O El Hechicero. The Wizard. Un enanito que tenía muchos juguetes. Y hacía sí, muchas que cosas. Ya lo habíamos platicado. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí, en la televisión de los ochentas. Había una que se llamaba El Hechicero, que comenzaba con este anenito tipo Sport Billy con una maleta con juguetes. Simón. Que tenían poderositos, ¿verdad? Sí. Que duró bien poquitos capítulos. Ahí sí, estaba bien, otra bien vez. Chida. Ya, todo mi comentario. No. Saltamos al 2001. ¿Tienen una entre esos? ¿98 al 2001? Oh, no. ¿Cómo que sí tenemos? O sea, échala. Espérame, deja mi organizo. Este, güey. Pues El Señor de los Anillos, ¿de cuándo es? No, esa fue ya el 2001. 2001. Ya. En el 2001 salen dos. Madre. Entonces, por orden, pues me voy con 1998, sí. La miniserie de Merlín, pero con Kevin Costner. Ah, es que también se aventó una de esas, ¿verdad? ¿Y esa aquí está buena? Pues un churro, igual que la anterior, y ahí salió un dragón también chafón. Sí, pero sí, estaba entretenidona. Ya, está tranquila mi conciencia, canal. Adelante. En el 2001 vienen dos de las películas que marcaron franquicia, abrieron toda una época en la cinematografía contemporánea. Son las dos franquicias cinematográficas que hasta el momento han logrado mayor éxito tanto en fans como en taquilla. Y de cierta manera iban dirigidas a dos públicos distintos. Sí. Claro. La primera era la de Harry Potter y la Piedra Filosofal Piedra del 2001. Filosofal. Pues ahí básicamente pues todos son magos. Ahí no hay. Pues, o sea, todos son magos. Ya hemos, de hecho, en algún momento platicado también de Harry Potter, bueno, como película. Iba dirigida 100% a un público infantil. Y nosotros. Y nosotros. Y nosotros. Sí. Pero el público meta de la película pues era niños, o sea, estaba dirigida principalmente hacia niños. Como y nosotros, güey. Las películas, incluso cuando, la primera, pues fue así como que a ver si pega, a ver cómo sale. Poca madre, güey. Y de ahí se agarraron. Entonces, hicieron toda una franquicia con respecto. Y de hecho, hasta la fecha ahorita pues andan ya por la de Bestias Mágicas Extraordinarias y Dónde Encontrarlas, que es la nueva película que andan preparando, porque obviamente la Warner no la va a dejar pasar. Y pues la verdad es que te gustaran o no te gustaran, tienes que reconocer que que rifan. Sí, o sea, sí tiene su gran legión de fans y en cierta manera puede decir que es el Star Wars, Jasmine? para muchos de esa generación. Sí. Entonces, sí. Por ejemplo, Jasmine. Por ejemplo. No, a mí no me gusta, ¿no? No. No. Fíjate no que yo también nada. Era de los moguls también, pero ya de tanto, no, sí está chida. No. Sí, yo desde el primer momento me enganché, desde el primer momento que la vi. No te quejaste de La Bella y la Bestia. No, bueno, es que esto es tu boleto, ¿no? La fantasía, en la escuela y ver los mundos paralelos de la realidad y la fantasía, ¿no? De la magia. La magia. Sí, de la magia, donde pues prácticamente todo puede funcionar. Hay una gran escena, mi primer gran escena de esa película es donde ya los asignan a las casas y está la toma desde arriba donde se ven esas mesas inmensas. Y cuando el maestro Dumbledore da la orden, se llena de fastuosa comida. Miras, qué maravillosa escena. Híjole, no, casi estoy llorando ya otra vez. Sí, no. Y de ahí en adelante, todas se me hacen bien chidas. A lo mejor unas más que otras. Me gusta mucho. ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es la parte favorita? A mí, El Cáliz. La de. Yo creo que esa, que son seguidas, la del Cáliz y la de Azkaban. Esas dos se me hacen las más chidas, sí. Y pues la música, las, olvídate, ¿no? Las últimas también. Los personajes. ¿Tu mago favorito? ¿Tu qué? Mago favorito. Mago. Chale, a ver, dime tú primero, porque tengo que consultar, es que tengo muchos. Yo traía mi lista de magos favoritos. De todo Harry Potter. No sé si aquí los presentes nos permitan. No, no te permito. Por ejemplo, no te permito. De mi hijo, el mago favorito es Voldemort. Voldemort, claro. El que se dio el portazo, ¿eh? Sí, sí. Pero dice, pero es que no es tan chido, papá, porque después, si él hubiera sido el más poderoso, desde el principio hubiera hecho un desmadre, ¿verdad? Por ejemplo, sí, claro, coincidimos Yasmín y yo que Severus Snape está perro también. Sí, está perro. Severus es el maníaco que es bueno, que parecía malo y luego al último resulta que sí es el malo, pero en realidad sí, era el bueno encubierto, ¿eh? El sí, jefe de Slytherin. Sí, pues sí, es el más chido. Ese sí, güey, de hecho, ese es mi favorito. Sí, sí, sí, pues a mí también, y eso sí me obligan a escoger, ¿eh? Y es como ese hermano, parece como si fuera hermano lasallista, güey, date cuenta. Y de los de la generación nueva, que son los pedorrillos mocosos, Longbottom a mí me gusta mucho. ¿Quién es Longbottom? El que al el amigo gordillo. Nercillo acá. Sí. Okay. Que hace los herbolaria. Están chidos. Sí. El sí, pinche pelirrojo, era así como lo aborrezco. Bueno, todo. Bueno, entre más grande, más Ron, ¿es el favorito de Jazz? No, ¿el Ron? No, el amigo de Harry, Ron. Sí. ¿Cómo? Ron, ¿verdad? Ron Weasley. No, a mí sabes cuál, sí, cómo no. La morrita esta maníaca que veía muertos, Luna. Ah, esa era chida. Sí, qué bonito personaje. Sí, sí. Y y eso pues forzado, el mío es Hermione, ¿verdad? ¡Ay, no! Miss Granger. ¡No! O sea, no te cansa. No, está perra para la magia. Pero no te cansa el clichézote de que ella es la típica matada que... Es Lisa Simpson, güey. Bueno, es que siempre hay en algún lugar una de pero esas, pero es que güey, ella es hija de muggles. Aparte. Y sangre sucia. Es perra. Simpson. Es Lisa Simpson, güey. ¿Verdad que sí? No, a mí sí me gusta ese personaje. No, que me moleste. Mira, tengo que... Luna chiquita. Sí. Es así ni hablar. Fíjate que de las escenas, bueno, por los dragones, pues sí. Me y llega, la hermana de Ron también está chida. No, no la conozco. ¿Cuál es donde hay una competencia entre muchas escuelas? Que ¿cuál es? Cáliz de Fuego. Esa es buena porque es que con las llegadas de cada una de las escuelas, sí, hay con sus comitivas y está esquilera. Sí. Fíjate que ya de la serie de Harry Potter, tengo que reconocer que está Rowling... se sacó un 10 y el mérito de ella es porque, pues bueno, la de Harry Potter, la original, la hizo porque estaba saliendo de un pedo de un divorcio. Sí. No tenía un solo quinto en que, o sea, no tenía que caerse muerta, literalmente. Y como parte de su terapia de, pues de salir de esa bronca que traía emocional y todo el rollo, le pusieron a que escribiera. Y pues de ahí empezó a escribir ella la novela. Y pues funcionó, o sea, pegó. Puedes decir que a lo mejor fue un hit wonder o como quieras decirle, gusto y mande, pues bueno, pues pegó, ¿no? O sea, sí, lo armó, la cosa es que pegó. Lo armó suficientemente bien y atractiva, plasmó mucho de lo que traía de sus pedos y todo su estrés ahí y funcionó. Pero el real mérito de ella no es que funcionara la primera, es que supo llevar la consecuencia de eso para las demás. Y conforme fue creando las demás novelas, supo sacar provecho de la edad de los niños. Ah, claro. Entonces, conforme iban creciendo los niños, las historias iban haciendo cada vez más densas y más oscuras. Sí. Entonces, si tú comparas las últimas novelas con la primera, hay un abismo de diferencia, sí, pero siguen manteniendo la uniformidad de ese universo que creo. Y eso es lo que realmente a mí me gusta del mérito que le veo, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, pues es literatura barata. Pues sí, sí, pero es entretenida y está bien armada. Y eso es lo que me gusta de las novelas. ¿Sabes qué fue lo bonito de que parte del odio irracional o fobia que le tengo es por la comparación que sufrían en esos ayeres con la del Señor de los Anillos? O sea que... No, pues por supuesto es como comparar a París con Tepito. Entonces por eso a Venecia con Xochimilco, güey. Ándale, exactamente. O sea, nos están molestando, güey. Por eso les tuve esa tipo de aversión, ¿no? Porque yo sí era muy cliente del Señor de los Anillos. Y luego no faltaban en la escuela los clientes de Harry Potter. Y me decía una muchacha que ya no me acuerdo cómo se llama, la bloqueé, fíjate. y decía de que es que las palabras de veras invocan poderes y que yo estuve estudiando todas las cosas que dicen y no, que sí tienen un trasfondo mágico bien chido. Y yo decía, ay, o sea, por favor. Sí, no. Hay de aquel que las quiera comparar, ¿eh? Hay de aquel, porque ni al caso. Pero no pudieron evitarlo por dos buenas razones. O sea, son contemporáneas. Y es Mexicópolis, carnal. Entonces aquí sí. No, bueno, es que depende con quién te juntas. Exactamente. Si te juntas con la gente que le va a la América o que no sabe leer, no, que le va pues a... sí te lo acepto. Ya, o sea, toma en cuenta que pues estábamos en la escuela. El sombrero seleccionador los manda al Conalep. Es correcto. Sí. O al 110. Sí. Sí, que van a decir en un barril, pa' allá. Si naciste bajo de un puente, pues también te vas para allá. Sin embargo, ¿sabes qué mérito reconozco? Reconozco que convirtió en lectores una generación de niños. Sí, exactamente. Eso fue muy importante. Sí. Exacto, y eso es lo que iba a hacer momento también con lo de que supo manejarlo. Toda una generación aprendió el gusto por la lectura con Harry Potter. Entonces, todos aquellos que dicen que la demeritan, la denostan, etcétera, lo que les tengo que decir es que, pendejos, gracias a Rowling, tenemos una generación completa de niños que no habrían sido, exactamente. Y gracias a ello, ahorita ya andan leyendo, por ejemplo, a Tolkien, o andan leyendo a Lovecraft, o andan más leyendo densas. Un montón. Y muchas de las películas que ahorita hay, que Hollywood se dio cuenta de que, ah, cabrón, sí hay un mercado, es por esos lectores tempranos que les gustó la fantasía. Entonces, aplausos. Tiene mucho mérito en reconocerle a Rowling. Entonces, la verdad es que ese es el mérito de estas historias, ¿no? Y luego vamos al Lupin. Es mi maestro, mi mago favorito. Ah, Lupin. El hombre lobo. El hombre lobo, güey. Está chido. De manera totalmente contraria a mi... ese pavorcillo que tengo. El que ahora que me quisiste acalambrar en la caminata. El hombre lobo más feo y más pedorro. Sí, gachito, ¿verdad? Gachito. Sí, sabe, ah, pinche. Sí. Pero el maestro Lupin se me hacía sensacional. Ya, hizo señas. Sí. Sí, ya, sí. Adelante, Lord. Y ahí nos vamos al Venecia de esta historia, que es pues, el Señor de los Anillos. El Señor de las Rosquillas. Lord of the Rings. Aquí, antes de hablar Señor de los Prestamistas, se presenta... la voz que acaricia. ¡Eso, chingao! Sí, no lo habían levantado, no había oído porque embarazó a nadie, no, aquí amiguitos. Estás. ¿Sí? La verdad. La verdad eran puras, mentiras. Él dice que estaba pintando cochinitos. Nosotros todavía no sabemos a qué se refiere con eso. Sí, es una clave, ¿no? Cositas sí, malas de mí. Cochinitas. Sí, gracias. Continuamos con el tema, gracias. Bueno, entonces, el Señor de los Anillos, bueno, pues cuenta la historia de un humilde hobbit de la comarca y ocho compañeros que emprenden un viaje al Monte del Destino para destruir el único anillo del gran señor por oscuro, cierto, Sauron. A manera de información, los que quieran tener el mapa de Tierra Media, vayan a los Walmarts. Está en 59 pesos, está muy bien. ¿En serio? Sí, Simón. Está muy chido. ¿Pero en dónde está? ¿Allí en los pósters de los calendarios? Sí, por las revistas. Es el C9. C9, ajá. Sí, a ver, ya. ¿Ya fuiste a comprarlo? No, pero es que yo tengo uno que mandé a hacer con Eva. Así, el grandote, mal pedo, güey. Y pues, pero está muy chido ese. Sí. Es así como para que lo tengas en tu oficina. Ajá. En tu acuario. Bien, hay que ir por uno. Para que cuando llegue la gente diga, aquí... Está como del tamaño del cuadro del Yoda. Ah, dale. De ese pelo. Está chido. Se aguanta. Sí. Bueno, y El Señor de los Anillos aquí muestra irónicamente a un mago que no hace magia. Mago. Eso es lo que no me gustó. Entonces, la que sigue, Gandalf, por favor, la que sigue. Pero, por ejemplo, Saruman, él sí hace magia. Pero bien leve, nomás. Por ejemplo, cuando invoca vientos, fíjate que se dan un tirillo y sí, más o menos. El tiro está muy chido. Paso de no sé dónde, que es ahí la única que... Carras. Ay, güey, de Caracas, Venezuela. Sí, ¿cómo se llama? Que es el único que más o menos ahí se ven poderosos los dos. Fíjate que yo fui a verla, no recuerdo con quién fui a verla. Unos meses antes, ya era inminente la llegada de la película, desde luego. Y un amigo... me prestó los libros de Tolkien, que francamente yo soy francote, yo no los conocía. Y los iba a empezar a leer y me dieron hueva. Y ya cuando salen las películas dije, ay, maldita sea. A mí siempre se me echa así como que muy naquito que digan, ay, deja primero leo el libro y luego veo la película. O sea, yo no veo ninguna película sin antes haber leído el libro. Se me hace que no manchen su calzón, güey. Sí, o sea, se me hace esgrimir muy pinche una pseudocultura intelectualoides de mierda. Sí, o sea, sí. Triste, son simuladores. Así, ah, triste. Porque es como si dijeras, es que como no me doy, mi imaginación no me da para más, tengo que ir a ver la película, ¿no? Sí, no. O sea, las películas son películas. Son dos medios diferentes. Son contenidos diferentes. Sí, son dos medios diferentes. Hay que disfrutarlas independientemente. Si eres lector y disfrutaste la lectura, qué padre. Hay muchísimas películas que yo he visto, a pesar de los libros, como la que mencionabas el programa pasado de La Llamada del Cthulhu, que yo ni siquiera mezclo con los cuentos de Lovecraft. O sea, las disfruto aparte y ¿sí? Si está dentro de lo poco que leo, del poco sector de interés para mí en la lectura, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues yo nunca me he chutado un libro de Harry Potter, a pesar que son cuentitos, y encantado se los compraría a mis chiquillas, ¿eh? O sea, no sería problema. Pero pues bueno, ya cuando fuimos a verla, no recuerdo con quién fue a ver esa película, y empezó la superproducción. ¡Ay, güey! ¿Rey? La Comarca... ¡Anda, hermosa! Sí, de hecho yo quise replicar un cantón así, como el de Bilbo Bolson, así con el zacate en el techo, aunque se escuche como albur, y la puerta redonda. Zacate en el techo. Fíjate que fuera de bromas, y la semana pasada en París sacaron una legislación, y esto es neta, en que todos los edificios todos los edificios gubernamentales o de servicio público tienen que tener terrazas verdes. ¿Mm? Es decir, pues ya con toda su zacatito, sus vegetaciones, etcétera, bla, bla, bla. Tú dices, The Shire. Sí. The Shire. Sí, sí. Muy, muy bonita. Y cuando llegan estos, ¡ay, Gandalf! Y ya llega ahí el ruquito. El típico, el mago, sí, que hemos estado diciendo, sí, desde Merlín, barba blanca, larga, gris. ¡Ay, güey! Sí. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Y conforme avanza, fíjate, cuando ya empieza a verse que el mal acecha a toda la Tierra Media, dice Gandalf, deja voy con mi maestro, dice, él es sabio y poderoso, y sin duda va a saber qué hacer. Chan, y llegan con el Saruman, que dices, ay, carlos, la Daniela Romo del mundo de los hechiceros. Oh, sí, no. Pelo lacio, pelo capriz, tu mamá sí que te lo cuida. Se empezó capriz, güey, neta, güey. Sí, hasta la necesidad. Ay, güey. Splendor champú. Oye, pero actorazo, ¿eh? O sea. ¿Ah, sí? Saruman, bueno, o sea, toda la... No, yo pregunto, estas no, sí, son mis favoritas. Toda la... sí, gracias. ¿Qué, güey? Pues, no, güey, no, pues se me fue la onda. ¿Qué? Una espantosa X. Tenía mucho que no venía. Toda la cinematografía que tiene esta historia cinematográfica que tiene este actor es increíble. Y se me hizo padre que lo incluyeran, fíjate. Nomás que sí, tenía su pelo así sedoso y... ¿De princesa? Sí, y era caucásico, ya sabes, ¿no? De hecho, en los especiales de Lord of the Rings... menciona que Christopher Reeve, era, ¿cómo se llama? Uno de sus sueños interpretar o participar en una película del Señor de los Anillos, porque él incluso conoció a Tolkien. Entonces el que interpretaba el personaje, el mismo Peter Jackson, decía, pues Peter, ¿qué le digo a este güey? O sea, este güey ha leído las novelas por lo menos una vez cada año, o sea, se la sabe de memoria, pues él ya sabe qué hacer. Y en algún momento mencionamos que la prueba para que se considerara algo una obra de arte es la temporalidad. O sea, puede ser vista independientemente del año, de la época, y sigue siendo admirada, contemplada, alabada. Y alabada, ¿no? Y sigue teniendo significado para la época en sí. Lord of the Rings va a pasar como uno de esos libros, obras de arte, en que sin importar la época, lo fue en los 60s, llegó para los 70s, los 80s, los 90s, los 2000s, ahora y los 2010, o sea, con todos los años que tiene, y sigue siendo admirada de igual manera, y en cada época le siguen encontrando significados, le siguen encontrando, por ejemplo, en los 60s pues se identificaban mucho con los hobbits, o sea, cada época tiene su marca, ¿no? Y eso es algo muy padre de una novela. Y pues la verdad es que aunque hablara de magos que no hacían precisamente mucha magia, sabías que eran magos, ¿no? Y, sí. Y era el ícono que tenías de la película. Y fíjate que esa película, aparte, los efectos especiales, digo, en su momento fueron lo más padre, ¿no? Las batallas. Y se siguen viendo bien. Se siguen viendo muy padres. Y los efectos, te digo, y la historia es muy buena. A mí sí me gustan El Señor de los Anillos, los tres. Oye, yo recuerdo mucho cuando... A mí sí me gusta mucho El Señor de los Anillos. Y sí soy fan también, y sí soy... Pero me acuerdo cuando mi papá... Yo le decía, mire papá, póngase a ver esa película, está bien chida y todo eso. Vio la de La Comunidad del Anillo. Y le decía, mijo, ¿qué pinches gustos tan ojetes tienes, cabrón? ¡Madre! Dice, ¿cómo me voy a poner a ver unos pinches enanos que caminan en la nieve, descalzos, con las patatas llenas de pelos, así? Y yo, no, pues no lo había puesto ver así, pero sí, así era mi papá de directo. Fíjate que la primera a mí no me gusta tanto, más bien no me gusta. ¿No? Y, o sea, como que para mí va subiendo de tono. La segunda mejor y la tercera mucho mejor. Pero las tres son buenas, ¿no? Sí, porque, claro. Digo, comparado con ya... No, las compré, se quedaron, por supuesto, después, ahí las ya tengo, es otra cosa, ¿no? Pero las tres son buenas, siguen disfrutando. Sí, sí. Luego, del 2001 al 2004, ¿tienen otra? No nos dejaste desprevenidos. ¿Cómo con estos irreverentes y Harry Potter hablamos media hora? ¿Media hora? ¿Cuál media hora? Si hablamos media hora. Nos dieron. Expláyate. Yo que traía todos mis magos favoritos. Ahí vienen nosotros. Te odio. 2004. Viene una joya, una de esas películas que también son joyas del anime. Y su nombre es Haoru no Ogoku Shiro. La del castillo caminante. Ah, claro. Del maestro Miyazaki. Exactamente. El mago Howl, ¿cómo se llama? Ay, güey. Sí, es Howl. Se me fue el nombre. Howl, algo así se llama. O-W-L, como tipo lechuza. Howl. Howl, no sé. Cuando un joven inseguro. Maestrazo. Es maldecido con un cuerpo viejo por una bruja rencorosa. Su única oportunidad de romper el hechizo se encuentra con un joven mago autoindulgente, todavía inseguro, y sus compañeros en su castillo caminante. Y Hayao Miyazaki, con las voces de Shieko Baisho, Takuya Kimura, Tatsuya Gushin. Es una maravilla de... No, hombre, olvídate. Es una cosa fantástica. Cualquier cosa que haya salido de las manos de ese maestro es una maravilla. Y este en específico yo creo que fue la que a muchos hizo que voltearan a ver precisamente verlo, a Miyazaki, ¿no? Es preciosa la película, pero preciosa. Fíjate. Tiene unos planos que te quedas y que dices, no seas mamón, o sea, a ver, ponle pausa y regrésale, güey. Sí, aunque a mí me gusta más el otro, ¿no? El viaje de Chihiro, pero esta, no, cabrón. Sobre todo me gusta mucho el matiz que le dan al mago, como de... El trato que tiene con las mujeres. Me llama mucho la atención. Y cómo manejan ese... Pues, ¿qué podría decirse? Que es un... su deseo, su pasión o su costumbre, qué sé yo. Pero me gusta mucho los dibujos, olvídate. No, caray. Incluso, no sé si lo sepan, pero cuando platicamos sobre las caricaturas ya añejas, este personaje tuvo que ver con la de Heidi. Como que me dieron carrilla porque me gustaba Heidi. Y la Heidi de onda. Y aquella que algunos no recordaron, creo que tú sí, Oscar, la de Marco. Sí, él tuvo que ver con la... Colaboró con las animaciones. Sí, ándale, más y padre. Ese tipo de animación, vamos, marcó huella en la animación en todo el mundo, pienso yo. La secuencia de las escenas, sí. los tipos de planos. Incluso el movimiento, ¿no? ¿Cómo, el movimiento, cómo, sí. ¿Cómo se mueve el movimiento fluido? Exactamente. Y aunque fuera en 2D, de todos modos tenía, tenía un matiz. Me llamaba mucho la atención, seguramente lo vas a recordar, esas tomas 100% de perfil o aéreas, de cómo corren y cómo mueven sus manos, así de una manera muy... Muy... ¿Y cómo interactúan también con, por ejemplo, con el pasto? Sí. O, ándale, o ese sí. tipo de tomas sí, sí, sí. son muy, muy padres. Sí, es un toque clásico de sí. este personaje, Miyazaki. Y fíjate que ese tipo de animación ya, desgraciadamente, ya no existe. Ya no existe. Te digo que el día que dijo que se iba a retirar, dije, no te vayas, por favor, sí. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Sí, no, gran, gran personaje. Hay un, este. Hay un ¿cómo se llama? Ay, andando pero mal. ¡Tarán! Cuando le hacen un homenaje. Un tributo. Un tributo, ¿ya lo viste? No. Ahorita en internet. Luego me lo francés. Es un pequeño cortometraje y es un chavo que es como su proyecto de tesis y hace una animación con ese tipo. Está padrísimo. Hay que buscarlo, se los paso luego. Qué chido. Oca. Super. Pequeño, antes de que pase más el tiempo, compañeros y amigos, unos magos muy famosos del año 1400, los tres reyes magos. Ya. Todo mi comentario. Yo evité a Hannes y que Hammers. Ni eran reyes, ni eran magos, ni venían de Oriente. Por cierto. Gracias. Pues ni eran cierto, cabrón. Sí, por eso te dije. Oigan, pero era de risa, güey. Una vez le dije eso. Era de risa. Ah, yo pensé que era la historia real. ¿Sabes qué? Bueno, la que te cuento. Sí, no mencionamos al David Copperfield, hombre. Ey. ¿Sabes también que me estaba acordando de los güeyes que tenían un tigre blanco? Ah, sí. Se llamaban esos cerros de Las Vegas. Sí, ¿no? Sí, los de Las Vegas. Que uno se sí. comió a... Un tigre se comió a uno, ¿no? Sí, hirió a uno. Le puso una que irónicamente lo habían profetizado sí. los Simpsons, ¿no? Sí. Sí, ya. Howl, se llama el mago, oye, de chiquete de... Howl, con Lord H. Master. H-O-W-L, Howl. 2006, The Covenant. Cuatro jóvenes con una herencia sobrenatural son obligados a combatir con un quinto que creían ya muerto. Chan, chan, chan. Ay, güey, un quinto muerto. Siempre pasa eso. No sé por qué. Siempre pasa. Me han dicho. ¿Quién mató al quinto? Otra del 2006. Con su varita. Qué desagradable. Ya con mi varita sí me echo un quinto. 2006, El Ilusionista. Ah, muy ¿cómo olvidarla de Liliana Garza Vela? Durante el cambio de siglo en Viena, el nombre de un mago utiliza sus habilidades para asegurar el amor de una mujer muy por encima de su posición social. Tan, tan, tan. Es con Edward Norton, Jessica Biel y Paul Giamatti. Está bien chida. Está bien chida. No, ¿a ti no te gustó? No hables por compromiso. No. La verdad es que yo la compré. Y Liliancita fue la que me la pidió prestada, ¿verdad? Pero yo la compré. Y no es placer culpable, está bien chida. Ya dije. Ok, está bien, está bien. Muy bien. En Marvel también tenemos una de mago, el Doctor Strange, del 2007. Doctor Strange. Un médico lisiado y amargado viaja a una comunidad oculta del Tíbet, donde se entera de su verdadero destino como el hechicero supremo del mundo. Cha, cha, cha. Esta es la película animada. Todavía, de hecho, la encuentran en los botaderos ahí de Walmart. A veces la encuentran de esas de 29, 30 pesos. 30 pesos. Sí, están muy baratas por ahí, todavía se la llegan a encontrar. Y luego una de esas que Carlos va a correr a apuntarla para que no se le olvide, Merlín y la Guerra de los Dragones, una película en video del 2008. En la Gran Bretaña del siglo V, un joven Merlín lucha por su lugar en su tierra, conocido bajo la tutela de otro mago. Ah, la ahorita la googlean para ver imágenes. Merlín and the World of the Dragons. Pues sale puro desconocido que puse aquí, ¿verdad? Pero bueno. Puro don nadie. Sí. Es correcto. Ha sido más dice, directo. ¿No? Sí. ¿Qué propio vienes hoy? Claridoso, ¿no? Maestro Chimanaut. No manches, perdón. 2010. El aprendiz de mago. The Sorcerer's Apprentice. ¿Te gustó? Mucho. La de Cage. Sí, está chida. Nicolas Cage. También la compré. Tiene el efecto Cage. Sí. Se desinfla al 80%. Pero está padre, ¿verdad? Está padre. Sí. Pero sí, está bueno. Neta, no pasa de ahí, ¿verdad? Es Nicolas Cage en sus películas. Sí, o sea, esa es la leyenda del tesoro. A mí me gusta mucho. Y como el efecto Nicolas Cage, se desinfla la pinche película. Pero Diane Kruger la salva, güey. Pues sí. Bueno, en este del aprendiz del mago, el maestro hechicero Baltasar Blake, o sea, hasta el nombre está mamón, debe encontrar y entrenar al descendiente de Merlín para derrotar a la oscura hechicera Morgana Le Fay. Que resulta que es su vieja, ¿verdad? Para acabar de fregar. Era pues por Nicolás Cage, Jay Burechel, Alfred Molina y Teresa Palmer. Que primero sale el hechicero este orientalesco maníaco, ¿eh? Sí. Que se convierte así, que hace unos pases maníacos dragonescos. Ah, muy buenos. Y con la peluca más ridícula hasta la fecha. Ay, sí. Esa peluca estaba así como que... ah, fatal. Sí, sí, sí. ¿Sí? No. Tocaste fibras sensibles. Sí, no, no. Sí. La película. No, es que la otra habla. No lo manoses así, por favor. ¿Eh? La peluca de Saruman. Esta perra. Su mamá sí que la cuidaba, ¿eh? Sí. Sí, sí. Luego, 2012. The Hobbit. Ay, esperado. Y ahí sale el Radagast. Ahí sale Radagast. Ahí estaba esperando para el desquite. ¿Estás hablando de la serie completa o estás...? Sí, serie completa. Ah. Sí, The Hobbit, sí, bueno, empieza en 2012. Ah, ok, está bien. Pues sale Gandalf, vuelve a salir Saruman y Radagast. Ah, bueno, cabrones. Que se supone que son... mandamos nuestro material la semana que viene, güey. Se supone que son 5 magos. Y 2 de ellos están perdidos. Sí, los azules. Los azules. Y el otro es el chico Capriz. Y por Radagast el Pardo, que ahí sale con su ridículo carruaje con liebres, que a mí no me convenció mucho. A mí también se me hizo muy acamaniaco. Hay que recordar algo que a veces perdemos de vista. Espérate, ahí va. Nota, Sí, sí. El Lord. The Hobbit era un libro 100% infantil. Fue creado antes del Señor de los Anillos. Entonces, obviamente ahí Tolkien empieza a desarrollar sus historias de Tierra Media. Y la historia, pues es la historia del Hobbit. O sea, era un libro de niños. O sea, era un libro para niños. Como el libro fue un hitazo, pues le pidieron una continuación, una secuela al Hobbit. Y luego Tolkien, pues a lo que se iba, ¿verdad? Y en 17 años se aventó la secuela, que pues ya conocimos como el Señor de los Anillos, donde bla, bla, bla, bla, bla, todo lo demás. Obviamente el Señor de los Anillos pues, ya traía otro nivel, ya traía otra perspectiva, pues de niños pues no tenía mucho que digamos, sin embargo era un libro que se suponía que era enfocado hacia los niños entre 12, 15 años y pues bueno, ya, de ahí ya qué podemos decir. Entonces el Hobbit pues tiene, la verdad es que puntos más debilones y tenemos la mala tendencia de querer compararla con el Señor de los Anillos. Y el problema también fue que pues la vimos después de Señor de los Anillos. A lo mejor si lo hubiéramos visto en el orden, no, pero es que hubiera, mira, sido muy diferente. En concreto, chidotas. Eso. Es que mira, no es tanto el punto de comparación aquí, sino que volvemos a lo mismo, son adaptaciones, a la película, claro. La secuela aparte, desde luego, ¿no? Lo que se me hizo chispas acá es que no altera la conejiza o las cosas así más ñoñonas, muy infantiloides. Y pues en cambio pone orcos en el Hobbit, que se dice, bueno, estos güeyes, ¿de dónde salieron, no? Porque pues en el libro básicamente la bronca son era goblins. Con los trasgos. No tienen razón de ser. Goblins y trasgos. Y ya ves que saca a Zog el profanador, y que es el monigote este albino con el lobo guarjo, así medio maniacón y todo esto. Entonces, bueno, pues ¿qué le costaba crecerlos y hacerlos perros, sí me entiendes? O ciervos, o cervatillos, o un animal que te la creyeras más. Lobos. Pero ahí con todos los conejones, nada, mami. Pues sí. Pero entonces, si hubiera sido primero el Hobbit que el Señor de los Anillos, hubiera sido un hitazo a nivel taquilla, ¿tú crees eso? Yo creo que no. No, yo creo que más bien, si hubieran seguido con el plan original que tenían con Guillermo del Toro de haberla hecho en dos partes, hubiera sido mucho mejor. Pero es que se fueron lisos. Sí, la verdad, lo extendieron demasiado. En algún momento, en alguno de los programas, platicamos precisamente sobre la del Hobbit. Y sí, era... una masacre. Y era, yo creo que el punto medular, ¿no? Extendieron, la quisieron hacer de más. Y pues por eso se pierde un poco. Y no digo que no esté padre. A mí también me gusta. De hecho, está muy, pues, ahí la tengo y la disfruto y todo. Pero no, sí. Yo voy a esperar a que salga la versión recortada. Sí, entonces no pierdo la esperanza. En una película y media de Hobbit queda perfecto. En esa las pinches águilas sí los van a dejar hasta allá, ¿verdad? Ah, qué hueva. Es que imagínate. Pero bueno, centrándonos en los magos. Intervenciones sí. Mágicas. El pleito ahí en la Comedia del Anillo, bien, ¿verdad? Ya lo demás son garrotazos al más puro estilo de la Tortuga Ninja Donatello. Miga, cuando sale, Simón. Cuando sale el Balrog. Balrog. Balrog está perro. Anda, también. No manches. Yo qué quiero. Padre. Perdón. Son efectos especiales. Aquí tenemos la, el Balrog local. La voz interior del Arthur, ¿verdad? Ya. Ya salió la voz. Yo quisiera conseguir un Balrog, cabrón. ¿Sí lo venden? Sí. Mira, aquí la onda yo no lo quise comprar porque la marca Games Workshop, en la expansión de El Señor de los Anillos, el Balrog está impecable, ¿eh? O sea, está exactamente igual. Estos son para miniaturas de 28 milímetros. Los 28 milímetros vienen crecidito, entonces yo les he puesto un valor como de escala 1.48. Y el Balrog está muy chico, Había un juego que la base es hexagonal, no recuerdo cómo se llama bien ese juego. Anda, el Balrog está re bueno. Debe de rondar entre 800 y 1000 bolas. Lo malo es que es muy, muy difícil de conseguir. Pero no, sí hay un par de monitos. Que sí, y hay las esculturas del orden de los 5000 pesos, tipo la de Slideshow. Perrota. Perrotot. Los pinches Balrog de esos de Mercado Libre, sí. Sí hay algunos. Chale. Hasta de 7 láminas. Maldita pobreza. Pues sí, esa fue. Ahí el enfrentamiento que tuvo con el Balrog, pues más o menos, ¿no? Ya en El Señor de los Anillos no soltaron más que garrotazos cuando les echa la pinche luz a las bestias aladas de los Nazgûl. Pues era chido también. En el Caballo Blanco. ¿Cómo se llamaba la ciudad que abandonan? Es Goliat. Ah, ok. Ya cuando dejan la ciudad costera. Yo digo es Goliat, ¿verdad? Es que es. Mi inglés bostoniano, carnal. Ya vienen ahí haciendo desmadre a los caballitos. Y sale ahí en sombra gris, ¿verdad? Y ya, nomás les eché un pinche reflectorzazo y se acabó el pedo. Entonces, no, chafa. Será para. En el libro del Hobbit, a pesar de que. Cuando vayas en la moto, te vas a deshacer con la lámpara, güey, a ver si no te caes, cabrón. No, pues si navego con camioneros, carnal. O sea, con toda la bola de nacos que le ponen. Sea, doble y triple cenón a sus camionetas porque sienten que les vacunado. Aumenta la virilidad. Güey, o sea, ya me la sé, güey. Les aumenta la virilidad. Sí, oye, póngale rines de carreta cromados y faros de 4 cenones para ser macho. Sí, ya me lo sé. Por caridad. Todo su blim blim, weón. Ah, pobres gentes. Pero bueno, en fin, estamos hablando de magia, ¿verdad? Y ya en el Hobbit, fíjate que en el libro, ya ves que el Gandalf sí se agandalla con los trasgos. Sí, o sea, llega invisible el güey y destripa, despanzurra al chido. Y aquí no, aquí llega a soltar garrotazos siempre, así como en toda la película. Terrenero. Es terrenero, de sí. Plano, agarraron un desgraciado cholo, ¿verdad? Pero bueno, y pues sí, digno los magos, por lo menos mejor que los de Harry Potter. Sí, es como están. Y como empezamos prácticamente con la de El Mago de Oz, pues tenemos que terminar básicamente con Oz, el grande y poderoso del 2013. Dirigida por Sam Raimi. Sí, me gustó. Protagonizada por James Franco, Michelle Williams, Rachel Weisz y Mila Kunis. Un mago de poca monta es arrastrado a una tierra encantada y se ve forzado a una lucha de poder entre tres brujas. Sí, fíjate, es pecado haberle hecho la precuela al Mago de Oz. Sí, sin duda. O sea, de entrada ya era pecado. Infantiloide para que se entretengan los niños sí pasa, Pero hasta ahí. No más. O sea, la autoridad, o sea, dije hasta ahí. He dicho. Dije que hasta ahí. Ay. La verdad es que, híjole, a mí esa película no me gustó. Dije que. A mí no me gustó mucho. A ti sí te gustó, ¿no? Sí. Sí, gustó. Me gustó mucho. A mí también me gustó. Todo el manejo. ¿Cómo se dice, maestro? Del cromático de la. De la película, sí, la los película. Colores. Sí. El manejo. La historia de por qué se vuelve maldita la maldita. O sea, sí me gustó, la verdad. Sí. ¿Qué? ¿Cuál fue la que se hizo maldita? La bruja maldita estaba bonita y se hizo ¿Pero maldita. ¿Quién era? La bruja del ¿La del no, este? Wise. ¿O del este? Kunis. ¿Quién fue? ¿Kunis, Wise o la güera? ¿Quién era? Kunis. No, no era la... Ay, güey. ¿Cuál era, pues? Ay, sí, yo me aprendí los nombres y no me gustó. Sí. No, pues ella sí. Yo no dije, le dije que ellas no. Tú eres el único que dijiste que no te gustó. No, no es cierto. Ah, no. Sí, vea. Y lo sostengo. ¿Y luego qué? ¡Cábale! ¡Cábale! No, te digo, o sea, para los niños, palomenoras, palomeras. Está bien para ellos. Sí. Pero para la gente adulta inmadura, ya no. Ya no. Nadie hay de esos aquí. Es que no. Es pecado. Es que el peso del del Mago de Oz. Del original. Mago de Oz es demasiado. Sí. Sí, pues sí. O sea, es decir, las dos secuelas que han sacado han valido gorro. Pues imagínate la precuela, como que sí. No puedes vivir bajo esa sombra. Fíjate, a mi hermana le gusta mucho. Cómo hay que tomar en cuenta que ella no vive en en este los mundillo. Dragones y la espada, sí, y la hechicería. Bueno, no, y bueno, pero de todas maneras, o sea, no puedes vivir con ese padrino ahí poderosísimo. ¿Y no, quién me lo va a impedir? Ay, hoy anda a modo bullion, o sea. Sí, no, no. Ya se te subió el agua de limón, cabrón. Ey, ey, ey, ¿dónde? Oye, la película que se llama Los Ilusionistas. El Ilusionista. No, Los Ilusionistas. No entra también en la que sí, ¿cuál es esa? Sí, esa salió el año pasado o antepasado. Digo, no es mucho. Muy friki, pero tenemos, hay que mencionarla. Es un grupo de magos, según esto, ilusionistas que hacen un robo multimillonario. ¿No la han visto? No. ¿No? Pues no la vean, está muy culera. No, está palomera, o sea, está palomera. Sí, está bien para ti. Tiene los efectillos más o menos chidillos. Dos, pero, tres decentes. Así que tú digas, hay una película, hay, ¿no?, una serie que sale, yo creo que tiene un par de años, que sale un mago que se llama Dynamo. ¿Quién la ha visto? Ah, sí, mo. Hijo de su pinche, qué yo perro sé, está ese, güey. Dynamo. Y también, perro. También hay una serie de, bueno, ya es vieja también, donde ese es el mago... Robbie. No sé cómo se llama. Y él revela los trucos de todos los magos. ¿No se han visto esa serie? Ah, no. Sí. Sí. Esa mera. Los grandes secretos de la magia. De la magia está, jamás antes está revelados. Padre, o sea, sí. Ahí te enseñan todos los trucos. El mago enmascarado. Ah. El mago enmascarado saca unas decanes. Anda, hay una güera que está. Neta que yo creo que en vez de talco le pusieron levadura, que... porque sí, cómo no, hombre, sí. Delgadita, pero sí, sí esponjaron esos, sí esponjó el pan que sí. Qué desagradable comentario. La dejaron en el horno el tiempo suficiente. Y hay otra película también donde sale Wolverine, ¿cómo se llama? Ah, sí, El Gran Truco. Está Exacto. padre. Eso también está, sí, está interesante. Que son... Es Wolverine contra Batman, contra ¿no? Contra Batman, sí. Esa película también, pues, también es de magos. Está, sí. Bueno, es ilusión y todo ese rollo. Ajá. Sí, está chida. Esa está padre, sí lo recomiendo que la vean. ¿Ya ves? Sí. ¿Por qué no vienen más seguido? Sí, ven. Nos debe la de Placeres Culposos. Sí, este cabrón también la escapó. Tienes que confesar, cabrón. No. Bola de culos todos. Culeros. No voy a hablar de... Bueno, Arthur ya se confesó. Sí, ya. En dos minutos ya sabemos de qué pie coge. Y van como que medio dice al Mickey. Sí. Ay, no, yo no tengo ninguno. Bueno, él dijo de los Power Rangers. Sí, pero... Que sí, no dijeron nada, no, va. Ni saben que son unas películas mexicanas. Nadie ve, ¿verdad? Películas mexicanas nadie ve. Yo sí. ¿Sí? Tú también. Pues sí, pero eso dije que los lavaderos, entonces. Sí, las ficheras, güey. Tres lancheros. No, picudos. Pero tú las ves eso porque te tocaron. Ah, claro. Es correcto. Te tocaron tus tíos en tu infancia. Y tuve que ir a verlas. Una marca con fuego, carnal. Te pasaron a la bodega. Es correcto. De ahí libré la enseñanza. Charlie, güey. En fin. A ver, luego. Mago favorito, Jima. O bueno, película de mago favorito, para ser exacto. Ay, güey, empieza por allá. Ah, yo soy el último. A ver, ¿la derecha del padre? Película con mago favorito. Ño, que ño. No, pues es que también me agarran en frío. Si quiere, ¿qué? Haga un boquete. Te abrazo primero, ¿no? ¿O qué? No, ¿para qué me hago pendejo, güey? Pues mira, tengo que defender al Señor de los Anillos. Okay. Gándalf. Okay. No, Saruman. Es que el otro del garrote como que no. El Saruman. Saruman. Sí. Que no me quedo muy conforme, pero. Hay peores, güey. Simón. Mm. Oscar. Que la madre ya me. La espada en la piedra me gusta. Merlín. Sí, Merlín. Puede ser uno de mis magos favoritos. ¿Arthur? Pues Snape, ya había dicho. Snape. De Harry Potter. No, yo me quedo y de bruja está Bellatrix. Ah, sí. No, pero de bruja no te preguntamos, Arthur. Sí, sí. Ese fue el año pasado, güey. Ese fue en octubre. ¿Qué grosero? Híjole. Ya, perdón, Arthur. No lo puedo evitar. No es porque ando dormido, güey. No, yo me quedo con Lupin. Sí, Lupin. Ay, te quedas con Lupin. Sí. Eso que se convierte en perro, ¿no? No puede dejar nada bueno. Y pelón. Ay, güey. Chale, güey. Merlín, de Excalibur. Ah, también. Ah, ya ves. Montable. La cagaste, ¿sabes? Carlos, ya. La de Arturo. Se vuelve a repetir. La película esta con Clyde Owen, ¿cómo se llama? Arturo Ríos. El mellizado. No, la del rey Arturo. Sí, pero sí, la que la quisiera hacer es más céltica, romanesca. Sí. Que tiene lo suyo. También el Merlín, ese pordiosero que sale. Pordiosero. Que sus poderes es aventar ramitas de cilantro. Sí. Sí. Está un poco triste, pero bueno, por lo menos. Lo rescatas. Sí. Qué tristeza, oye, ¿no? Sí, la neta sí. Era como Domingo de Ramos mal hecho. Sí, no. Este, Merlín, ese que te comentaba, y también. Me van a tirar que rellota. Échale. Mickey Mouse en la película de fantasía. Sí, la aprendí de Mouse. Me gustaba mucho. Sí, lo comentamos. Sí. Es ñoño, pero se vale. Ese era el de mi papá. Ese me gustaba mucho también. Sí, está bien chido ese. Bonita. Cosa bonita. ¿Comentarios finales? Preciosa. No, pues este no estuvo muy mágico este episodio. ¿No? Tú que te la has pasado boleándolo. Oye, sí, es que ahora ya venía afilado, predispuesto, con la sanguinolenta espada desenvainada. Fíjate que el mundo de la magia es padre, la posibilidad de, desde los grandes hechiceros que, pues repito, yo estaba muy acostumbrado a los megapoderosos de las historitas, de los cuentitos de Conan el Bárbaro, de la espada salvaje de Conan. Entonces, pues sí, no hay unos que los equiparen. Siento que, al igual que los dragones, eso es un tema que todavía da para más. Y falta, sí les falta entregarles más poder. Y pues buen detalle que mencionamos a los magos pedorros de aquí de México. Yo recuerdo que allá en los lejanos 90s, un compañero de trabajo sabía hacer trucos de magia. Él se dedicaba ahí en sus fines de semana a ser mago. ¿De aquí de Durango? Sí, ya se cuenta que ahí ¿Migi mágico hizo... o qué? El mago Migi, güey. Mago Migi. No, okay. Era de poca monta. El carnal. No, el que era el... No, pues era de domingo, de fiesta infantil. Ya se cuenta que ahí hizo unos trucos de magia que hasta la fecha todavía practico y todavía... ¡Ay, güey! Y yo le compré los trucos. Se los tracaleamos ahí. Hicimos business, ¿no? Y me pasó los trucos y él me dijo cuánto costaban más o menos los trucos en el mercado de la magia aquí en el rancho, Y me enseñó ahí fueron cuatro trucos en total. Uno de ellos, que hasta la fecha es mi favorito. ¿Desaparecer carteras o cuál? No, aparte. ese ¿Esa lo aprendí. Es tu sección. Sí, cierto, esa es la tuya, carnal. Fíjate que cuando me enseñó cómo hacer los trucos, me desilusionó mucho porque valen pa' pura chingada. Pero los efectos son muy buenos. Sí, así claro. De repente. Es como lo era cuchicuchi. Exactamente. Sí. Entonces haces el truco y si te sale bien hecho, así es de que. ¡Ajá, papá! Y el que a mí me gusta es el que supuestamente haces tú la magia. De que, ¿sabes qué? Te entrego el mazo de cartas, haz la magia, barájala tantas veces, haz tantos montones, ponlo y vamos a descubrir dónde están los cuatro haces. Ese es el truco. Entonces tú haces ahí el todo el acomodo con los montoncitos y cuando se aparecen sí causa una sensación de anda, no manches. Y sí, pero para los que lo sabemos hacer, pues está de a tiro chafota. Entonces buen detalle que nos fuimos desde los hechiceros medievales hasta los con trucos. Carlos el Magician. No, deja tú, hasta con Chenkai. Chenkai. Vámonos. Bien, comentarios finales, Oscar. Muy buen capítulo, duró mucho, pero sí. Estuvo muy interesante, sí. Harry Potter, todos estos magos, el mago Frank, todo esto, ¿no? Muy, muy interesante, y sí es cierto, cuando ves a alguien que hace los magia, Reyes Magos. Cuando ves a alguien que hace magia así en vivo, te quedas de, no mames, este güey es un no es Dynamo. Sí, güey. Pero está muy padre. Fíjate que Dynamo no me gusta porque es puro truco de cámara. O sea, ¡chin, ya valió madre! ¿Con quién te vas a ir, güey? ¡Hijo de la chica! La cara de pastelazo de Lima, o sea, fue como de pastelazo directo. Ok, bueno. Como que dijo, ¡ay, güey! La suerte está echada. ¿Ah? Alea Jacta. Puros es. Trucos de cámara. Bueno, sin comentarios. Sí, algunos trucos así, pero hace poco revelaron... Que cuando baja, por ejemplo, caminando por alguna pared, pues, se ven los cables y se los borran con el con software. Con el, ¿no?, Photoshop. Pero sí, hay, sí hace algunas cosas con cartas, padres, con celulares. Oye, hay uno que sale ahí en el, creo en el infinito. Infinito. Un mago así, chafa, con trucos noventeros. Sí, o sea, los trucos ya están noventeros de que ya muy conocidos, ya, por favor. No, es que ya el mago enmascarado ya los reveló todos. Ya dijo cómo se hace. Pero sí, el performance que les hace, ese es bien chido, como, ¿no?, que te mueve el sentimiento de pobre güey, ¿sí me entiendes? Le está echando mucho melín. ¿Cómo se llama ese? No lo has visto. De aspecto muy gay. Sí, ya se cuesta. Moreno mamadillo, sí, de aspecto muy gay, de pelo así hasta la ciudad. El que se congela, no es otro. Porque hay uno que se congela. Ay, ¿quién es este, güey? Sí. Que se ha metido a un a un lugar congelado y todo ese rollo. ¿Cómo se llama él? ¿El Chris Angel? Fíjate que esos, bueno, a mí se me hace que más que magos, yo los considero a lo mejor hasta dioses, escapistas, o un rollo ilusionistas, así, o sea, ilusionistas, sí, sí, más que magos, ¿no? Mago es el que hace un truco así enfrente de ti. Ay, güey. ¿Como el banco? ¿No? ¿Cómo quién? Como el banco, que nos desaparece la quincena. Como el Arthur, que en un momento nos desaparece la ilusión de comprar sí. figuras de colección, ¿verdad? Ese tipo de magos. Muchas gracias, un muy buen programa, gracias. Arthur, ¿comentarios finales? Mis comentarios finales, pues bueno, primero los saludos a mi Yas, a mi R2D2 y a mi Agus, porque... Para empezar. Para seguir. Yo también estoy de acuerdo con Carlos. A mí me gustan mucho los magos y en las películas siempre salen así como que tantito. Cuando deben de ser así protagonistas. También en The Age of Empires, los magos nomás, ay, curanderos. O sea, no mames, güey. Era para que mandaran así maldiciones. Cerrotas, güey. Sí. ¿Cómo Arturo? Sí. Uy, lulú. Uy, lulú. ¿Sí te acuerdas? ¿No? Sí. ¿Qué haces eso, cabrón? Así hacía, güey, no sé. Tuve un flashback, güey, a los 90s. Hijos de la churria. Bueno. Y ya se cuenta que cuando deberían de darle así un punch perro, o sea, de que de maldad, los que son malos sí que se den unos trucos muy chingones y los buenos sean el antídoto a todos esos desmadres que hacen están mal valorados, ¿verdad? Ajá. Como que vuelven o quedan en lo que está diciendo Pantoja, o sea, como ilusionistas, como algo no creíble, pues. Sí, porque un ilusionista no es malo. Sí, y perdón que me brinque antes de que comente, Jima. Pero es muy cierto, los magos que salían en Conan. Eran unos magos malandros, o sea, abrían puertas dimensionales y entraban monstruos de otro lado y se hacían sacrificios y entregaban doncellas. Y eran magos malandros, o sea, tenían trucos acá maníacos, ¿no? Y ya los magos pues están muy muy mal posicionados en el ranking de maldad. A propósito de ahí, para no dejar hablar a Jima. Vaya. Chale. Ando filoso. El maguillo este chafón, el mago chafón se llama Cosentino. Te digo, los trucos están muy chafas. Pero el performance que le hace, le echa muchas ganas. Entonces eso que hace que valga la pena el truco, que está chafota. Y respecto a los magos, sí es cierto. O sea, no les dan mucho auge hacia los hechiceros. Allá en mi alter mundo, donde yo vivo, o sea, imaginen ustedes un enfrentamiento épico de hechiceros, ¿no? Que por lo que tú quieras, toman la torre en donde guardan las reliquias, todo. Libros y poder y todo lo que quieras. Pero que fuera del orden de que tres hechiceros pueden con un ejército completo. Que el más ruquillo, el que está así ya casi momificado, que casi lo llevan así antes que se haga polvo, con los ojos en blanco se eleve el güey, así tipo el exorcista, y provoque con su poder que se nuble. ¿Se oye? Que se lleguen nubes de tormenta, o sea que... Relámpagos y la chingada, así, perro. Y dos hechiceros más con su báculo pastorean los rayos, o sea, lo pegan, tipo se hace la unión y pueden lanzar los rayos. Entre los tres güeyes le rompen su madre a un ejército. O sea, tapar, perro con uno sí. Perrote que sea capaz de controlar el clima, o sea, el nivel de que haga un cielo tormentoso encima de ellos. Y dos pastores de rayos pueden contener a todo un ejército. Esos hechiceros me gustaría ver. De ese no hay ni uno de esos. O por ejemplo, Radagast, que controlen es el tiempo, uh-huh, el clima, o güeyes que controlen las raíces y así desmadres. Ah, y o sea, que se vean esas cosas pues. Uh-huh. Sí, no, o sea, que con una demanda en la mano puedan fragmentar una montaña y los fragmentos afilados dejárselos caer a los enemigos. Así es, Lord Vader, así le hace. Bueno, esos magos no existen. Hasta no, ahorita. Pues los otros tampoco, güey. Pero ni uno del ancho, güey. Pues. Porque así como tú dices, ni uno del ancho. No. O sea, todos tus magos son miserables. Ey, son qué miserables. Lamentable, cara. ¿Sabes dónde salió uno más o menos nomás excedidillo de poder en la caricatura de Gárgolas, el archimago? ¿Cómo le hacen? Sí, o sea, es y que... pues Merlina ya aventando ramos de cilantro, cabrón. No, no mames, o sea. O sea, Domingo de Ramos, dijimos que era eso. Domingo de después Ramos. De toda esta mediocridad. Sí. Porque, pues, no, na, ¿quién? Es más, ¿sabes quién sí esgrimió más poder? No del ancho, pero todavía se rifó. Que se vio la pantera. Michael Jackson en el video de Remember the Time, cabrón. Ya ves que este por lo menos, Simón, sí, avienta arena y se desaparece ahí. Se hace como... Uno anda casi como con Moisés, ¿verdad? Sí, o sea, sí, como egipcio, ¿no? Y una negra bonitilla que sí, cómo no. El Magic Johnson estaba de... Perdimos nuestro tiempo. De guarura. Bueno, yo sigo siendo Harry Potter. ¿Y? No, esto no acabo. Y no, adelante, Gima, ya. No, ya, es placer culposo. No es placer culposo. No, no, sí, está chido. ¿Cómo no? No, por favor. No. Por favor. Afróntenlo con valor. Bueno, vamos a hacer un mano a mano, ¿no? Potter contra estos mugrosos. Sobres. Necesitamos un refuerzo. Bueno, ya ¿tú está. ¿Qué eres? ¿Potter o eres Anillos? El Señor de los Anillos. Ey, necesitamos un refuerzo. Sí, un refuerzo. Muy pronto, un mano a mano. Máscara contra entonces, cabellera. ¿Qué vamos a hacer? Venecia contra Xochimilco. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y todavía quieren que gane Xochimilco? ¿No? Por favor. Déjalos, ay, son de soberbios, ya ve lo que les pasa luego. Bueno, pues esperamos que les haya gustado. Y el moderador debe... Sí. Ya le llamé. No se vayan a agarrar a putazos aquí, de veras. Moderador ni madres. El dueño de la pelota está con nosotros. Oye, pero el dueño de la luz, ¿de que está con claro. nosotros? La corta noche. Nos cambiamos de cancha. No hay pedo. No. Lo edito y borro toda la parte. Ahí les mandamos un abrazo. Recuerden que tiene el poder de la edición. La semana que viene les mandamos la colaboración, ¿eh? Podemos hacer el debate y Jorge se encarga de la edición ponerle a sus voces el guau, guau, guau, guau, guau, guau, de Charlie Brown. O si no, entonces sus comentarios se va a oír él. Acaban ustedes de escuchar una manifestación de soberbia y de falta de humildad. Esta noche nos encontramos. Muy buena. Ah, de veras, ya nos vamos a hablando de soberbia. Ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Carlos, el Capitán Trueno. Klaus Cardo Pecas y Salchicha. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Ay, el Orto esta no es el blanco. El blanco de... Ya mejor no digo nada. Dale. Es de Zacatecas, techo. Es de Zacatecas el vato. Vamos a empezar. No, blanco techo. Esperamos que les haya gustado este programa. Y como siempre, compartan los anojaldras. Si nos están descargando por iTunes, pónganos ahí estrellitas. dejen sus comentarios, igual en iTunes, créanme que leemos todos sus comentarios, realmente sí les ponemos atención a lo que nos están diciendo. Todavía tenemos un programa más con tema normal. De nosotros. Y luego sigue nuevamente el episodio de los fans, donde hijos de la rechinada, a ver con qué fregadera salen, qué quieren que hablemos. Yeah. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar directamente en nuestro sitio frikipodcast.net. Allí está semana con semana la sinopsis del episodio. Vienen los que participamos en cada uno de ellos. Viene también información del soundtrack, ligas a los perfiles por si quieren agregarnos, rayarnos o reclamarnos. También lo pueden hacer. Y sobre todo, pues agradecemos sus comentarios, porque la verdad es que sin sus comentarios esto no funciona. O sea, mucho de esto es la interacción con ustedes y es lo que realmente hace que sea divertido. Entonces, pues les agradecemos que nos hayan escuchado esta noche y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Arriba, Harry Potter.